You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a Barrio Canino, bienvenidos a Ágora Sol Radio. Hoy no voy a decir nada de la siesta, de que es una siesta desperdiciada y tal, porque me han dicho la jefa de mi casa que soy un pesado diciendo lo de la siesta. Así que bienvenidos a este rato en el que estamos siempre despiertos, siempre atentos y siempre ladrando en una jauría humana y canina que no para de crecer. Bienvenidos a Barrio Canino, el programa hecho con carne de perro 100% y con denominación de origen, aquí en la emisora del 15M, aquí en Madrid. Venid aquí, chicos, que os quiero yo hablar de gran héroe Homer y el malvado Barnes. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino. Si lo dejas a la suerte, puedes darte por vencido. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Mírenlos, a pesar de haberlos envuelto en la oscuridad, no están tristes, todavía cantan. Y sin exprimidores. Cantan sin batidoras. Cantan sin licuadoras, sin lavadoras ni afeitadoras. Cantamos sin todo tipo de electrodomésticos, porque hoy en Barrio Canino vamos a hablar de eso, de gente que canta. Bienvenidos, como decíamos, a Barrio Canino. Juan Carlos os saluda y, como decíamos, también en esta familia canina que no para de crecer. Doctor Harry, preséntanos qué historia era esta, tío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Así, efectivamente, hemos empezado el programa de hoy con este tema que nos llegaba tan al corazón, porque aparte de que lo hemos visto en televisión unas 225 veces, ya se ha convertido en un símbolo de la canción protesta, por encima de Dylan, de Guthrie, cualquier otro, Lisa y su guitarra, cantando a los obreros de la central nuclear. ¡Qué maravilla! Pues sí, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de música, música comprometida. Música comprometida a veces con nombre, a veces sin nombre. Otro tema que hablaremos también esta tarde. Música anónima, pero comprometida a la vez. Nunca suficientemente reverenciado profesor M. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, hoy tengo el corazón que me lo han robado. Eres un ladrón que me lo ha robado todo. De la Fundación Robo, quizá. Quizá. Oye, cómo me gusta que haya crecido la familia canina. Porque como tenemos menos espacio en el estudio, tengo más cerca a Paco. Casi podría tocarle ahora mismo. Dios. Juan Franer, día menos uno para ti aquí hoy. Día casi menos uno, sí. Queda este y otro, ¿no? Pero con ganas, ¿no? Y el especial navideño. Bueno, sí. Si lo hacemos. ¿Con ganas hoy o qué? Sí, claro. De hecho, ya me extraña que no hubiésemos tocado este tema antes. Lo de música y política, que aquí... La verdad es que sí. Ya sabe todo el mundo que la música nos pirra, pues... Y la política también. La política también. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Y también saludamos a Odil, nuestra canina hoy día más uno, ya dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, os he traído a un criollo maldito, Vicente Rosenstock. Sí, bueno, yo estoy aquí de infiltrado y... espero que no os metáis mucho conmigo. Vicente, tío, bautízate con un ladrido. ¿Qué perro diríais que es, Vicente? Hostias. Pues... el perro verde. Y también saludamos hoy a un canino que le hemos hecho contrato fijo, incorporación en plantilla y todo lo que se pueda hacer a un trabajador que... ¿A que no pagas? A que no pagamos. Alberto Canino, buenas tardes, tío. Muy buenas tardes. Por segunda vez en este programa, porque tú ya estuviste aquí en la sombra. Sí, me trajo... el profesor M me trajo aquí y yo creo que me ha convencido aquí. Podéis hacer lo que queráis conmigo ya. Vienes para quedarte. Sí, si no me echáis. Le hemos bautizado con una regañina sobre los métodos caninos. Vamos a hacer una encuesta entre los oyentes, que serán tres, para ver quiénes se quedan y quiénes se van o qué. Bueno, aquí hay varios. Mira, hay uno diciendo que empieza su programa favorito, que es Barrio Canino, tío. O sea, que tú fíjate ya lo que puede ser este. Saludamos a Defenestrada. Siempre hay pervertidos en las ondas. Bueno, empezamos este programa en el que, como decíamos, vamos a hablar hoy de Fundación Robo. Como vamos a poner alguna cosilla antes, os vamos a dejar que andéis trasteando por el internet, los que estáis escuchando online, qué es esto de Fundación Robo. Lo que sí os adelantamos es que la mano que mece la cuna, hay tres manos que mecen esta cuna. Una es Roberto Herreros, él es una persona que estaba muy vinculada a La Dinamo, un proyecto contracultural que tuvo mucha actividad aquí en Madrid. Todavía algo tiene en internet con su blog y tal, y además tenía una revista que ha sido fuente de inspiración para todas las maldades que hemos hecho y pensado durante mucho tiempo aquí en Madrid. Una revista vanguardista y muy muy muy potente. Hay más gente en este proyecto, está también, a ver si lo digo bien porque no me quiero equivocar ya en el primer minuto del programa, Carlos Osinaga, una persona que también ha estado muy vinculada al mundo de la música, de la mano de grupos que nos han gustado mucho en algún momento, como Lisabo, y también de la plataforma musical Videoots, que bueno, ha servido también para publicar trabajos también bastante vanguardistas. Aquí se une la intervención social en los colectivos con la vanguardia y siempre esa expresividad inquieta, ¿no? Y también está la mano oscura que mece la cuna de Fundación Robo, Joseba Irazoki, músico que actualmente está en Atón Rumba, pero que si investigáis la biografía de este tío, pues lo vais a descubrir en 200 millones de grupos y colaboraciones, a cual más inquieta, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar con Roberto Herreros, uno de los cabecillas de esta Fundación Robo, que viene a hacer un poco hincapié en esto de la canción protesta, ¿no? Que hace ya mucho tiempo que se bautizó así. Algunos lo dieron por muerta y otros lo han dado por resucitada. Pero realmente la canción siempre ha estado ahí protestando. Lo que ahora ha coincidido ha sido un momento en el que las calles también protestan de forma muy masiva, ¿no? Y de alguna manera esta gente, Joseba Irazoki, Carlos Osinaga y Roberto Herreros, dijeron: vamos a poner música al 15M, vamos a poner música a las calles y a la rebelión. Y de ahí nace Fundación Robo. Ellos nos lo van a contar más despacio. La pena es que Roberto no puede estar hoy aquí en el estudio. Él está en Logroño. Desde allí nos atenderá. Y bueno, y también esperamos contar más adelante también con alguno de los artistas que han participado en la Fundación Robo. Uno de ellos, de los más notables y cuya representación ha tenido más eco por ahí, pues es Nacho Vegas, ¿no? A ver si podemos tenerle un rato por ahí, porque además hoy estaba grabando unas voces, le pillamos en el estudio unas voces para una canción de la Fundación Robo, precisamente. Esta gente no para, ¿eh? Así que una ensalada con muchos ingredientes hoy aquí, muy interesantes, y que, como decía Juanfran, hemos tardado mucho en abordar, porque la verdad es que esto suele ser una cosa que nos pica todos los días. Sí, pero antes de empezar con toda esta entrevista y todo esto, habrá que recurrir, como siempre, a la canción canina, nuestra música canina de todas las semanas, que, sin embargo, hoy, y faltando a la tradición, no cumple esa premisa que teníamos siempre puesta en el ojo, que era la de tiene que tener la palabra perro, o hablar de perros, o que el grupo sea muy perro, o lo que sea, ¿no? En este caso, y ya hemos de reconocer que a Juancar es una de las principales razones por las que le ha traído su atención la Fundación Robo, sí. Es por esta canción que vamos a poner, esta versión realmente que realiza el grupo Tarántula del clásico del punk, Es un crimen. Esto tú cuando eras pequeño en la cuna ya lo oías, ¿verdad? Sí, tío. Antes de que se grabara, incluso. Y mis herederos de mis deudas también ya lo han oído desde la cuna y lo siguen oyendo, de hecho, hoy. Y lo cantan, así, ¿no? Bueno, sí, ya van haciendo los corillos, ¿eh? Ya van haciendo los corillos. Estás hablando de esa versión de los mejores, ¿no? De Escorbuto. Los más grandes. Dios mío. Pues sí, efectivamente. Y vamos a oír esta versión que han perpetrado los Tarántula. Bueno, incluyen en sus filas a Joe Crepúsculo, perdona, no me acordaba del nombre. Joe Crepúsculo también se ha hecho famoso estos últimos años por su música bizarra y está incluida se incluye él a sí mismo en este colectivo Tarántula, que ha tenido el gusto, y además hemos de decirlo, buen gusto, de adaptar a su manera este clásico de Escorbuto. Es un crimen. El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Es un crimen, es un crimen. Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. Paro, miseria, humillación es lo que obtuvimos. Solo una casualidad podrá desatar una reacción. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Cuánto plomo malgastado, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. Cuánto plomo malgastado, es un crimen. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Vuela mucho. Cinco pavos. Pues aquí seguimos en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, una de las emisoras del 15M, concretamente la emisora del 15M aquí en Madrid. Y como decíamos al principio de este programa, hoy vamos a estar hablando de la Fundación Robo, fundamentalmente con Roberto Herreros, uno de sus artífices. Os recordamos que podéis seguirnos en el Twitter. Estamos en las cuentas @AgoraSolRadio y @BarrioCanino. Estamos ahí en directo. Si queréis participar en el programa o cualquier otra cosa, preguntar alguna cosilla a Roberto o animar el cotarro, o meteros con alguien, pues podéis decirlo, que para eso han inventado el Twitter. Y bueno, también estamos toda la semana en barriocanino.blogspot.com, donde podéis descargar los programas, vídeos y fotografías del directo. Y bueno, pues también estamos en el Facebook y tenemos un correo electrónico para contactar con nosotros, barriocanino@yahoo.es. Donde también nos podéis insultar en el correo si queréis, ¿eh? También, pero ahí como no se entera nadie, pues no tiene repercusión. Lo borramos. Clic. Bueno, y saludamos ya también a Roberto Herreros, que bueno, pues ya está al otro lado de la línea. Como decíamos, hoy está por teléfono. Él está en Logroño y bueno, nos va a estar un poco explicando a qué se dedica esta Fundación Robo, quiénes son y por qué ahora les ha dado por dar la turra con la protesta. Roberto, estáis dando la turra y fuerte además, ¿eh? Bueno. Sí, ahí estamos dándole. Pues nada, cuéntanos un poco, ¿quiénes sois? Bueno, cuéntanos primero qué sois. ¿Sois Robo o Fundación Robo? Porque os hemos visto nombrar de las dos maneras. Bueno, la idea inicial, o sea, cuando empezamos nos llamábamos Robo. Lo que ocurre es que a partir del verano, en agosto más o menos, pues ya cuando empecé a hablar con Nacho, cuando, bueno, él tenía una idea similar, me propuso confluir en Robo. Te propuso confluir. Confluir, sí. Así con esas palabras, además. Y bueno, sí que yo llevaba un tiempo con la idea, yo y la gente con la que arranqué el proyecto, pues de intentar convertirlo en algo más colectivo, ¿no? Por eso empezamos a hablar de la posibilidad de convertirlo en una especie de booming musical, hacer algo que contribuyera a diluir un poco, ¿no?, el concepto de autoría, que sumase mucha gente. Entonces, la verdad es que la idea de llamarlo Fundación fue una broma, porque fuimos a registrar el dominio y bueno, no sabemos muy bien qué nombre poner. Entonces nos ocurrieron varias cosas. Bueno, de hecho, Booming se llama Booming Foundation. Entonces, claro, cuando nos ocurrió lo de Fundación Robo, recuerdo, a mí me sonó un poco a chufla, pero a Nacho, por ejemplo, le hizo muchísima gracia. Entonces, bueno, lo hablamos entre las personas que conformamos ahora mismo el proyecto y dijimos, bueno, pues se queda así. Es una especie de broma, pero al final, bueno, se ha consolidado. Vamos a decir, no, nos da una imagen seria, hombre, que nos hace falta. Lo de fundación ya lo tenemos aclarado, pero lo de robo, ¿por qué? Ah, robo, bueno, en el sentido de apropiación indebida, ¿no? Uno de los lemas que más escucho en el 15M era lo de no es una crisis, es una estafa, ¿no? Lo que pasa es que lo de estafa no nos terminaba de convencer. Entonces robo nos hizo más gracia. No recuerdo muy bien cómo surgió, pero bueno, nos hizo gracia el nombre. Los que habéis entrado aquí en Fundación Robo, los fundadores de la Fundación Robo, realmente sois gente que ya lleváis en la escena y haciendo cosillas, inquietudes y pequeñas revoluciones domésticas durante un montón de tiempo. Cuéntanos un poco quiénes sois los artífices, un poco que habéis prendido la mecha que está a punto de explotar. Pues arrancamos Carlos Osinaga del grupo Lisabo y de la plataforma Videuts y Joseba Irasoki, que bueno, es un músico vasco camaleónico que toca con muchísima gente. Ha grabado también varios discos en solitario y ahora toca la guitarra con Atón Rumba. Y nosotros tres nos empezamos a juntar en el Centro Social Bomberenea, que hay en Tolosa, que también coincidía que yo estaba pasando una temporada en Guipúzcoa. Entonces, cuando se me ocurrió la idea de hacer algo así, la primera persona en la que pensé fue en Carlos. Además, bueno, con toda la carga, ¿no?, que implica grabar en un centro social como Bomberenea, que ahora mismo además está con amenaza de desalojo. Y la idea era muy sencilla en un principio, ir ahí y bueno, pues grabar, ¿no?, registrar algunas canciones que estaban saliendo pues hechas en estos momentos de urgencia. Y digamos que el núcleo duro inicial éramos nosotros tres. Luego ya se sumó Nacho y de repente, pues bueno, un montón de grupos, colectivos musicales, bueno, gente de todo tipo, ¿no? Dibujantes como Miguel Brieva, hay mucha gente detrás. Hay una especie de grupo promotor, ¿no? Detrás del proyecto todo se consensúa y hay gente de todo tipo ahí, una especie de contubernio. Vosotros, más que funcionar como un grupo o incluso como un colectivo, nosotros pensamos aquí que es más como una plataforma, musical, ¿no? Donde, por decirlo así, todas las individualidades se suman para un proyecto común, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho es eso, es una plataforma colectiva. La gente solo tiene que contactar con nosotros para publicar algo. Es verdad que la manera que tenemos de funcionar no se diferencia mucho de lo que sería una publicación, ¿no?, una revista. O sea, digamos que somos unos cuantos y que haríamos un poco las veces como de consejo editorial. No quiere decir que haya cribas muy muy grandes, pero bueno, sí que hay un pequeño filtro, ¿no? Pues por cosas que más o menos nosotros consideramos que encajan. De hecho, hemos recibido cosas muy chulas, pero que no, tampoco le veíamos demasiado encaje en el proyecto, y bueno, pues las hemos descartado, en algunos casos momentáneamente, en algunos casos definitivamente, pero bueno, es una plataforma formada además por un montón de gente muy muy diferente. Una pregunta: normalmente cuando se habla de la música política, se puede decir, se espera o bien que sea un reflejo o bien que sea un motor para que suceda algo. ¿Vosotros pretendéis que suceda algo a partir de vuestras canciones o creéis que únicamente el hecho de funcionar así ya es la muestra de que está ocurriendo algo? Yo creo que es lo último que dices. De hecho, yo creo que la música, en todo caso, siempre es un reflejo, y no confío mucho en el poder de la música como motor para cambiar nada. Más allá de que, bueno, de que todos hayamos escuchado discos o grupos que en algún momento de nuestra vida pues nos haya cambiado la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso lo que tiene la música, la estética, es capacidad de representación, ¿no? Y yo creo que, bueno, que lo que separa a unos artistas de otros es pues la capacidad y la voluntad de representar una posición u otra, ¿no? Por eso esto que decimos siempre, de que la neutralidad no existe, ¿no? Porque es verdad que es imposible que un artista no haga referencia a algo que está en la realidad social. Entonces, bueno, entre las cosas que puede y debe hacer un músico o un escritor, pues está definir la realidad a la que te quiere referir. Yo creo que eso, que la música, el arte, la estética, tiene sobre todo capacidad de representación. Y nosotros, bueno, lo que ahora de alguna manera estamos reflejando, intentando reflejar, pues es este momento que estamos viviendo, ¿no? Es lo que te iba a decir, que vosotros además habéis nacido pues un poco a la par que toda esta explosión del movimiento 15M. La historia de Fundación Robos ya la teníais un poco en la cabeza y después un poco la habéis encajado en el 15M o surgió un poco a raíz de esta explosión de rebelión colectiva. Es una mezcla. Lo que pasa es que cuando lo explico suena un poco raro. Nacho Vegas, de hecho, siempre hace bromas sobre esto hablando de visionarios, pero no es así. Lo que ocurre es que la idea de Robo surgió a principios de año, pero fue una cosa muy intuitiva. Concretamente, a mí me bueno, perdonadme que me ponga como ejemplo, pero empezaron a salirme canciones sobre el momento en el que empezaba a ocurrir todo, ¿no? O sea, por ejemplo, las letras del momento de hacer el disco que grabamos con de Marlaska, pues hablaban un poco del momento anterior, ¿no? Que, bueno, esta etapa que vivieron los movimientos sociales, que podemos llamar de impasse, ¿no? O de confusión, ¿no? Que parecía que no sabíamos muy bien por dónde tirar. Y de una manera, es que no sé si definirlo como intuitiva, pero vamos, de una manera muy, muy natural, pues me empezaron a salir canciones sobre ese momento en el que empezaban a ocurrir las cosas. Entonces, claro, cuando te digo esto de la broma que hacía Nacho, es que yo recuerdo una conversación que tuvimos unos meses antes del 15M, él era un poco más pesimista, y bueno, yo tampoco es que fuese especialmente optimista, pero claro, yo hablaba como casi dando por seguro que en algún momento aquí se iba a liar, ¿no? Y él decía que no. Entonces yo decía, no, yo sí creo que, joder, en algún momento se va a liar. Me dijo, ¿pero crees que se va a liar? Dije, no, se va a liar. Dije, pero porque no hay otro remedio. Claro, lo que ninguno sabíamos era ni la forma que iba a tomar. De hecho, yo no me esperaba algo así, ¿sabes? O sea, de hecho, el 15M desbordó nuestras expectativas más optimistas. ¿De qué manera? Yo incluso, pensaba que iba a tomar una forma más violenta. Y de hecho, ha sido todo lo contrario. Y bueno, ha sido una de las cosas maravillosas, ¿no? Que ha aportado el 15M. Es muy curioso, Roberto, que en este programa hemos hablado, aunque no es un programa musical, hemos hablado en varias ocasiones con músicos. Y bueno, pues es muy curioso también cuando hablamos con Fermín Muguruza, persona a la que tú conoces bastante bien, que él ya nos contaba también ese papel de visionarios que muchas veces tenéis los músicos, muchas veces también porque, como hemos también pensado durante esta semana a la hora de hablar de Fundación Robo, pues andáis los músicos siempre un paso por encima de, un paso más allá de esa rebeldía que está en la calle, ¿no? Que siempre la música es un buen un vehículo para manifestarla. Y ya Fermín Muguruza también nos hablaba de esas visiones, pero él lo hablaba de cuando grabó aquello con Albert Pla y con Manolo Cabezabolo de Tomando el Sol, y luego decía, y la Puerta del Sol fue tomada. Sí, bueno, claro, pero eso Fermín lo dice en broma. Yo en realidad, o sea, quiero aclarar que no, yo no creo que los músicos tengan la capacidad de ver las cosas antes. O sea, y que por eso quería dejar claro que se trataba de una broma. O sea, cuando Nacho el otro día le hizo una entrevista a una radio, hizo la broma de hemos sido unos visionarios, era precisamente porque esto partía de una discusión, ¿no? De una conversación, de una preocupación que ya estaba en la calle, ¿no? Algunos pensaban que iba a ocurrir algo y otros pensaban que no. Yo, mi impresión era que iba a pasar algo, pero porque no por el hecho de que lo viera, sino porque creía que no había más remedio. O sea que no, bueno, sí, él miraba con un poco con envidia lo que estaba ocurriendo en Francia, y yo le decía, bueno, pero aquí en algún momento también se terminará liando parda. O sea, no puede ser que con la situación actual no, la cosa no está por algún lado. Yo creo que era una cosa, vamos, de puro sentido común, y no creo que hubiese ahí ninguna visión al respecto. Pero sí es cierto que lo que debía haber en el ambiente los meses previos al 15M, ¿no? Ya había algo quizá más latente de lo que percibíamos todos, ¿no? Y a todos nos sorprendió por igual, creo yo, o igual algunos más que otros, pero yo creo que en general fue una explosión que proceso que desbordó nuestras expectativas, más optimista. Pero lo curioso, por lo que me preguntabais al principio, era sí, que las primeras canciones que empezaron a salir empiezan a surgir unos meses antes. Y también es cierto que se acaban justo después de que estalle el 15M. Entonces, pues como unos días después es cuando dices, bueno, esto ha tomado este camino y estas canciones tienen que cerrarse ya de alguna manera. Tampoco tiene mucho sentido que nos lo pensemos más y no hay una intención consciente de ponerle banda sonora al movimiento, ¿no? Pero bueno, en otros periodos históricos, pues sí ha ocurrido esto, ¿no? El hecho de que empiecen a surgir obras de todo tipo que traten, bueno, ¿no?, de expresar la urgencia, ¿no?, de un momento. Y el momento político actual es apasionante y bueno, muchos pues sí sentimos esa necesidad de expresarnos, en este caso musicalmente, ¿no?, para darle un reflejo. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo en que el momento actual es muy apasionante, y también es apasionante para los que nos gusta la música u otras artes poder también vivirlo pues desde esas expresiones, ¿no?, que vosotros manifestáis, que también se agradece, ¿no?, que quede un poco plasmado ahí, no solamente en los hechos políticos, sino en esa faceta artística que, bueno, pues nos gusta y nos divierte además al mismo tiempo. Si te parece, Roberto, vamos a escuchar una canción de Robo y nos gustaría que la presentases tú. ¿Cuál es? Vamos a poner la de Clase Obrera, ¿dónde está? Yo creo que esa era la pregunta que hablabas tú ahí con Nacho Vegar de ¿dónde está? ¿Va a salir o no va a salir? ¿No? Sí, pues mira, esta es una canción de un colectivo de Barcelona, se llaman Paralel Acelerat, y es una cosa que tampoco es muy diferente a lo que es Robo. Es una pequeña plataforma de gente que se ha juntado para hacer canciones. La mayoría además no son músicos. De hecho, siempre hacen el comentario, ¿no?, de Paralel Acelerat, es un grupo hecho para poder decir tengo un grupo. Entonces, pues participan de una manera muy colectiva. Uno escribe la letra, otro hace la música, y en este caso esta letra la escribió Héctor Blanco, que bueno, es un chico de Oviedo que en Barcelona y que escribe muy bien. Se le ocurrió esta letra, Ferran Esteva, un amigo suyo, hizo la música y bueno, nos encantó, y desde el principio vimos que tenía que estar dentro de Robo. Y bueno, y esta es Clase Obrera, ¿dónde está? La. Vamos a escucharla. Seguimos hablando ahora con Roberto Herreros. La clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. La clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido. La clase obrera se ha extinguido. No existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo hay clase media. La clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. La clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido, la clase obrera se ha extinguido, no existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media, en los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media, en la cola del paro solo hay clase media. Era el primero de mi clase y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza. Barrio Canino. ¿Os ha ocurrido a lo mejor eso de que erais los primeros de la clase o conocéis al primero de vuestra clase y a lo mejor la habéis visto con una media en la cabeza, o siendo vosotros se os ha ocurrido que la manera de salir de esta es poneros una media en la cabeza? Hay otros que han pensado que una de las formas de salir de esta, o por lo menos de divertirse con esta historia, es hacer música, tío. Así es, y así lo estamos contando hoy en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, con Roberto Herreros y con la gente de Fundación Robo. Bueno, Roberto, también te hemos oído hablar antes, de justo cuando presentabas la Fundación Robo, de Boomin, la fundación, ¿no? Boomin Foundation. Este es un proyecto que os ha inspirado de alguna manera. Cuéntanos un poco más de dónde parte este Boomin. Sí, no directamente. Es una cosa que viene después, pero cuando la cosa empieza a convertirse en algo más colectivo, no sé quién mencionó la posibilidad de que se pudiera convertir en una especie de Boomin, y dijo, y nos dijimos, la verdad es que estaría muy bien. O sea, si lo consiguiésemos sería fantástico. Y bueno, Boomin pues es el seudónimo de un grupo de escritores italianos que trabajan de forma colectiva desde el 2000, y bueno, han publicado varios libros con ese nombre. El concepto de autoría ahí además está completamente diluido. En nuestro caso sí que hay unos pequeños créditos, pero claro, porque no sabe mal, ¿no?, que la cantidad de gente que participa no se vea reflejada de algún modo. O sea, está claro quién hace la aportación de cada canción, pero bueno, de alguna manera todo se diluye en lo que sería ese nombre colectivo que es Robo. Y bueno, en agosto recuerdo que hablando del asunto, pues lo veíamos como algo bueno, que estaría muy bien que ocurriera, pero que tampoco sabíamos si iba a ocurrir. Y luego poco a poco pues las cosas fueron sucediendo muy muy rápido. Un día te contacta Albert Plath diciendo que tiene una canción y que te la quiere mandar y que quiere formar parte de la plataforma, y ya pequeños detalles de este tipo te vas dando cuenta de que la cosa va tomando cuerpo y que bueno, sí, que sí se puede estar convirtiendo, ¿no?, en algo así como un booming musical. Muy buenas. Una pregunta. Normalmente todo lo de, por así decir, el neoliberalismo que estamos viviendo tiene su base en el romanticismo, que es la exacerbación del yo. Aquí estáis hablando de privilegiar la importancia de la obra en lugar de quién la produce. ¿Creéis que de alguna forma es una crisis del sujeto? O no me respondas, pero justo estábamos hablando de ello la otra noche y me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, supongo que sí, ¿no? Y de hecho, yo creo que es una piedra fundamental, ¿no?, del neoliberalismo, esta individualización extrema, ¿no?, de algún modo. Trasladado a lo que estamos hablando, yo creo que toda creación de cualquier tipo es siempre una creación colectiva. Hagas cine, hagas libros, hagas música. Entonces, no sé. Yo incluso recuerdo que hace años, discutiendo con amigos sobre Copyleft y Procomún, recuerdo que uno me dijo una vez, bueno, de acuerdo, si de algún modo quieren que adoptemos el modelo de las GAE, pues de acuerdo, pues lo hacemos, pero entonces las canciones no pueden parecerse tanto. Entonces, claro, me pareció un buen ejemplo, ¿no? O sea, la música popular es un proceso de creación colectiva que viene de muy atrás, y nosotros pues no somos más que los siguientes eslabones de esa cadena, ¿no? Nosotros, a fin de cuentas, somos lo que escuchamos, lo que oímos, lo que vemos, y sí creo, ¿no?, que de alguna manera darle visibilidad, ¿no?, sino trabajar de una manera colectiva y potenciarlo también, ¿no?, de alguna manera potenciarlo estéticamente, si quieres, o con proyectos, ¿no?, como este, o como Booming, haciéndolo a través de plataformas en las que haya mucha gente, intentar diluir un poco, ¿no?, esa supremacía del yo y esa obsesión por la autoría, ¿no?, absolutamente disparatada que hay hoy en día. Pues yo creo que es una buena cosa. De todas formas, Roberto, hablabas que, bueno, por ejemplo, en el caso de Albert Pla, se había puesto él en contacto con vosotros para mandaros una canción. Nos preguntábamos si hay alguna, no ya requisito, sino hay algo que tenga que tener en común toda canción de la Fundación Robo, o simplemente son propuestas que si os lanzan y si no son demasiado horribles, las cogéis. Es que es delicado, ¿eh? Pero sí, bueno, de alguna manera tiene que tener, ¿no?, algún enganche con el momento que vivimos. Es un proyecto que surge un poco al calor de este movimiento, y Lo que ocurre es que luego las aportaciones son muy diferentes. O sea, hemos recibido canciones muy crípticas, pero que, bueno, también estaban influenciadas directamente por lo que estaba ocurriendo. Otras mucho más claras. Y lo que sí nos gustaría que hubiese es más variedad. O sea, es más variedad porque, claro, nosotros movemos en el terreno que nos movemos y es inevitable pues que lo que prime sea el folk, el pop o el punk, por ejemplo, ¿no? Pero sí nos gustaría que llegara música de otro tipo. Lo que pasa es que, claro, tiene que surgir de modo natural. Tampoco veo muy claro que vayamos nosotros a buscarlo. O sea, creo que si de repente nos llega de repente un grupo de chavales de Entrevías que hacen reggaetón y nos manda una canción, pues claro, sería estupendo ir a buscarlo nosotros cuando es un terreno que nos es más o menos ajeno. Lo vería un poco forzado. Pero en cualquier caso, sí, recibimos aportaciones de todo tipo, intentamos darle salida a la mayoría y, bueno, lo único que creo que nos falta es abrir un poco el abanico estilístico. Bueno, nosotros nos comprometemos a enviaros un reggaetón de barrio bueno, de verdad. Mira, eso no sería una ilusión bárbara, porque además es que nos encanta el reggaetón. Haremos un perreguetón. Yo me iba a comprometer a invitarte a un paseo por Entrevías, pero bueno, reggaetón no sé si vamos a encontrar, Roberto, por ahí, pero bueno, buscarlo lo podríamos buscar. Vale. No, hombre, no, era un ejemplo de coña, hombre. Sí. Bueno, ya que estamos hablando un poco de esos artistas que colaboran o que con Fundación Robo, lo que sí es cierto que, bueno, pues de la forma en la que ha surgido esta historia, habéis tirado mucho de colegas, ¿no? De, oye, móntate esto conmigo y tal, porque supongo que la relación con Nacho Vegas es muy anterior a la Fundación Robo. De hecho, ayer mismo estábamos hablando con una colita canina de cierto concierto hace ya unos años de Nacho Vegas en la Dinamo y determinadas historias que, bueno, que vosotros ya os conocíais de antes. Ya Nacho le conozco desde que tengo 16 o 17 años, creo, del Serie B de Pradejón, un festival que se hacía en La Rioja. Y bueno, pues a la hora de luego incorporar más grupos, ¿habéis tirado directamente también de colegas o os habéis dejado que realmente hayan sido ellos los que se han acercado? ¿Cómo han surgido esas relaciones? Ha sido una mezcla, claro. Por eso te comentaba que de alguna manera, sí, es lo que comentáis, tiras un poco de lo que tienes más cerca, ¿no? Y con la esperanza de que en algún momento la cosa empiece a andar sola y empieces a recibir aportaciones pues de todo tipo. Nosotros por eso nos movemos en un campo limitado y hemos tirado pues sobre todo de gente cercana, de grupos amigos, gente que nos gusta lo que hace, claro, por supuesto. Pero bueno, sí que hay otras escenas de las que a lo mejor no estamos tan cerca que nos gustaría que participaran en Robo. Vamos, de hecho ya te digo que lo estamos deseando. Nos encantaría poder incorporar más canciones de hip hop, aparte de la de Diploide, electrónica, lo que nos vaya llegando. Si te parece, vamos a hacer una recopilación, vamos a nombrar a esos grupos que han participado, o a esos artistas que han participado ya en Fundación Robo, y si te parece también, adelántanos qué ideas hay para próximamente. Vale, pues a ver, hemos publicado aportaciones de Nacho Vegas, que bueno, que como os comentaba es parte activa y fundamental del proyecto. También subimos la canción de Diploide, un dúo de Valladolid que mezcla hip hop y funk así oscurete. Recibimos la canción de Albert Pla con Pascal Comelade, Teófilo Garrido, que luego además han publicado en el disco que acaban de sacar juntos. Una canción de Wild Honey, que es un chico de Madrid que se llama Guillermo Farré, una de las aportaciones más psicodélicas que hemos tenido. Una canción que se llama Ascensores a la Planta 13. La canción de Paralela Acelerad, que habéis puesto hace un rato, Clase Obrera, ¿dónde está la la la? La versión de Tarántula, que habéis puesto al principio, de Escorbuto, que lanzamos en la semana de las elecciones, ahí para irrumpir malamente en campaña. Y no recuerdo ahora mismo muchas más. Están las canciones que grabamos al principio, la versión de Woody Guthrie que hicimos de This Land Is Your Land, que hicimos Nacho Vegas y yo hace poco. Y nada, dentro de poco pues recibiremos una aportación de Morsego, que es una música vasca que está preparando una adaptación en euskera de una canción de Experience. Tendremos también aportaciones de Xavier Baró, de Anari, de Los Carradines, de Johnston, de grupos de expertos de nieve, de Giorgio Basmati. Nos acaba de mandar Mar Álvarez de Polonia en la Playa una adaptación de La Revolución, no sé, la televisada de Gilles Cocieron, en la que Nacho y yo además metimos voces. De hecho, Nacho la estaba grabando hace un rato y luego la haré yo, nos la estamos mandando por mail. Y bueno, no me viene a la cabeza mucho más. Cohete también. Lo que sí que echamos en falta son más chicas en la fundación. Ahora ya está empezando a entregar canciones, pero ojo, al principio fue, o sea, costó bastante. Contactamos con un montón y no nos llegaban. Nos comentamos en broma, ¿no?, que nos llamamos Fundación Robo, no Fundación Rabo. Pero bueno, a ver si ahora vamos solucionando esto. Muy bien, Roberto. Desde luego que tenéis un plantel tremendo, ¿eh? ¿No? La cosa está bien nutrida. Hablabas de Woody Guthrie o de Gilles Cocieron, ¿no? Vamos a jugar a hacer uno de estos jueguecillos caninos absurdos que nos gustan. El 1, 2, 3, responda otra vez. Grupos musicales que puedan servir de inspiración para letras y actitudes políticas en el panorama nacional o internacional. Por ejemplo, Escorbuto. Hombre, Escorbuto son imprescindibles. Además, si os fijáis, ya se han colado dos veces en canciones de Robo, no solo la versión de Escorbuto que hicieron Tarántula, sino de Diploide, la canción que enviaron, también cogen un verso de Escorbuto en su canción. Pues sí, yo creo que bueno, y movimientos como el Radical Vasco en Euskal Herria en los 80, pues bueno, fueron muy importantes, ¿no? Y además dieron visibilidad pues a jóvenes de infinidad de barrios marcados por la crisis económica, el paro, la heroína, la cárcel, y no solo eso, ¿no?, sino que además tuvieron una influencia política real. Ha sido un movimiento muy muy denostado, pero yo creo que lo que ha dejado ha sido positivo en su mayoría. Bueno, y de hecho en el País Vasco pues tienes un circuito de fanzines, de salas, que es algo que se creó en aquel momento. Entonces yo creo que el punk en el Estado español pues ha sido un movimiento importante con carácter propio, también el hip hop. Y luego, sobre lo que me comentabas de referentes internacionales, pues no sé, yo supongo que cada uno tiene los suyos. O sea, yo últimamente, no sé, a mí las últimas canciones que he hecho pues me han ayudado mucho, ¿no? Pues sí, folk singers como Woody Guthrie o Pete Seeger o Phil Lodge. También he escuchado mucho a Crash, el grupo de punk anarquista de los 80, que estos, de hecho, sí que tuvieron una influencia política real también. De hecho, las letras de Crash se llegaron a discutir en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, o sea que lo de ellos fue una cosa bastante seria. De hecho, Crash era un grupo que no querían hacer música política, sino querían hacer música y política. Y de hecho se separaron cuando se dieron cuenta de que no podían cambiar las cosas haciendo música. Y bueno, a mí también me gusta mucho Jeffrey Lewis, que es un artista neoyorquino que también es dibujante de cómics y que de hecho pues hace 2 o 3 años pues lleva a su terreno 12 canciones de este grupo de punk del que os hablaba, de Crash, llevando a un terreno pues más folk y bueno, a mí la manera que tiene él de alguna manera de llevar a su terreno lo que sería el punk a un contexto más folk en este caso y tal, me resulta muy interesante. Y bueno, luego ya a nivel general pues no creo que vaya a dar muchas referencias que se le escapen, ¿no?, a la gente. O sea, no sé, me encantan Fugazi, me encanta Lynton Quincy Johnson, me encantan Death Kennedys, también gran parte del pop más combativo que se hizo en los 80 en Inglaterra, como House Martins, como McCarthy, los grupos de la cinta C86, y de los últimos años, es que no sé, se me ocurren muchas cosas, desde Antibalas hasta Mía, sin ir más lejos. No sé, creo que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? En realidad toda la música es política. Otra cosa es que realidad social refleje cada artista y cuál es la que te toca a ti, ¿no?, personalmente más de cerca. Ya pues mira, Roberto, yo te iba a proponer, así como ejemplo de música, me iba a ir a algo mucho más más bizarro, de hecho. Yo estaba pensando en mocedades como, como ejemplo, como ejemplo y como origen de un montón de pensamiento que te puede llevar a actuar en política. Sí, bueno, yo siempre suelto el mismo ejemplo, ¿no? Pero cuando yo digo que hay, la música es política y que también la hay del otro lado, pues que duda cabe que, por ejemplo, un grupo como La Oreja de Van Gogh pues fue un grupo fundamental, ¿no? Para la estrategia del PP y el PSOE, por ejemplo, en el País Vasco en los 90. De hecho, hace poco, si mal no recuerdo, ellos mismos felicitaban efusivamente a Mariano Rajoy por su victoria. O sea, que de alguna manera son grupos políticos también, de otro modo. Y yo creo además que es imposible, ¿no?, que un artista no haga referencia a algo que no está en la realidad social, aunque sea para negarla. Yo recuerdo, yo trabajo en un programa musical de televisión, y recuerdo que hablando con un artista de Murcia, pues le preguntaba por eso, ¿no?, por la influencia de él, vive en un pequeño pueblo, por la influencia de su entorno, ¿no?, en la música que hacía. Y él decía que no tenía ninguna, porque claro, pues compone, bueno, es para de este chico de, no me acuerdo ahora qué pueblo, de Murcia, pero bueno, él tiene letras así como de ciencia ficción, muy fantasiosas, que hablan de superhéroes, y bueno, claro, él decía que su entorno no le influía de ninguna manera porque sus letras eran muy fantasiosas, hasta que se dio cuenta de que en realidad sí que le influía negativamente, en el sentido de que no quería que se reflejaran sus canciones. Para mí ese tipo de influencia negativa ya es también una influencia, si no ya directa, si indirecta, de tu propia realidad social. Desde el momento en que niegas, no quieres que se cuelen tus canciones, tu entorno más cercano, ya estás aportando una mirada, ¿no? Y se me ha ido el santo al cielo. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando de que a ti no se te puede llevar al 1-2-3 porque te llevas toda la pasta. Han sido un montón de respuestas acertadas de artistas que pueden servir de inspiración para hacer música y política. Pero al hilo de lo que estaba diciendo Roberto, estábamos hablando de artistas que de una forma u otra forma, quizá al contrario, también hacen política, ¿no? Pero precisamente también queríamos hablar de eso, porque también hemos visto ejemplos, ¿no?, de artistas que de alguna manera se han enfrentado, se han sentido molestos con otros artistas que realmente se han enfrentado al sistema, ¿no? Me viene a la cabeza, y es que todo el tiempo me venía a la cabeza preparando este programa, otra vez la imagen aquella dura de Fermín Muguruza recogiendo en la gala de los premios de la música aquel galardón que le daban, haciendo un speech por la libertad de expresión, contra el cierre del diario vasco Egunkaria, y una grandísima mayoría del auditorio, no todos, que la verdad es que también es verdad que luego se oye solo a los que pitan, pero una grandísima mayoría del auditorio, formado por gente de la industria de la música y por artistas también, pitando, vamos, salvajemente, ¿no? Supongo que no todos los artistas ven bien esta, digamos, forma de politizar la música y de hacer protesta desde la música. Verdadero escándalo, además. O sea, recuerdo los pitidos. También es cierto que hubo aplausos, pero no se oían también por culpa de la gente que estaba gritando. Y luego, pues algunos artistas, cuyo nombre no mencionaré, que directamente pues miraban hacia otro lado, ¿no? Simplemente pues se sentían incómodos con esa situación, y supongo que lo que les pasaba por la cabeza era pues qué necesidad, ¿no?, hay de mezclar cosas, ¿no? Estamos aquí en unos premios de la música, ¿por qué tiene que salir aquí este mozo a reivindicar nada? Además con un hecho tan vergonzoso como fue el cierre del diario Egunkaria, cosa, el cierre en sí y cómo se hizo además. Entonces, bueno, de hecho a Fermín no le suele gustar mucho participar en este tipo de actos. Muchas veces cuando va es, bueno, de alguna manera para aprovechar y es que, bueno, la expresión lanzar un mensaje igual es un poco cutre, ¿no? Pero sí es aprovechar para usar ese altavoz pues para referirse, ¿no?, a hechos pues que generalmente a lo mejor pues no tienen la amplificación necesaria o solo escuchamos una versión, y en este caso pues yo creo que a él le gusta aprovechar estos aros para intentar equilibrar dentro de sus limitaciones la balanza. Es que no gusta, o sea, te reúnes para celebrar y de repente hay alguien que te recuerda que igual no estamos tan bien, y lo que te apetece es que se vaya, señor, que queremos ver gente de smoking y chicas guapas. Yo creo que es un poco lo que ha ocurrido aquí en Madrid. Yo ahora mismo, la verdad, estoy bastante temeroso por padres de familia y demás, porque, bueno, Madrid está tomada por los compradores de Doña Manolita, Hay un montón de gente en la Puerta del Sol, no se puede caminar y ya sabemos que la última vez que ocurrió algo similar hubo desalojo. O sea que, por un lado, quiero prevenir a esta gente para que no sea golpeada por la policía, que les gusta bastante. Por otro lado, estábamos hablando todo el tiempo de autorías y a mí me interesa, ¿en algún momento habéis perdido, o sea, habéis pensado en eliminar vuestros propios nombres o la idea de una producción corporativa, o sea, comunal, la lleváis con menos paranoia, que tampoco hace falta eliminar el nombre en sí? Bueno, te refieres a nuestros nombres, ¿no?, en concreto, más que, sí. O sea, como ¿no?, diluirnos de alguna manera del todo en robo. Hombre, yo creo que esa idea era chula. Lo que ocurre es que lo descartamos, al menos momentáneamente, porque sí es verdad que cuando empiezas a hablar con grupos y en muchos casos ellos te ofrecen sus canciones, en otro caso, pues bueno, les sugieres tú si les apetece hacer algo. Claro, nos daba bastante reparo que, con el poco tiempo que tiene la gente, lo que cuesta muchas veces hacer una canción, el hecho de que se tomaran la molestia de hacerla, de grabarla, de dedicarle mucho tiempo, de que, bueno, por lo menos no apareciesen, ¿no?, sus nombres, pues esta canción es de Cohete, esta canción es de Nacho Vegas y esta canción es de Albert Pla. Entonces decidimos no obsesionarnos mucho con el tema, que la autoría de algún modo sí que se diluía un poco dentro de lo que es este nombre colectivo que es Robo, y luego al que le apetezca pues mirar la letra pequeña, pues se puede fijar en quién ha aportado cada cosa, quién ha hecho esto, quién ha hecho lo otro. Pero bueno, sí, digamos que de momento no nos hemos obsesionado un poco por el tema, pero quién sabe, ¿no?, la forma que puede tomar en el futuro. Sí se podría convertir en una cosa completamente anónima, e incluso, bueno, como comentaba hace poco un miembro de Robo, y a lo mejor lo ideal sería que un poco más adelante los chavales subieran directamente las canciones, ¿no?, y puentearan esta vanguardia de mierda que nos hemos creado. Sí, es lo que te iba a decir, que se ve un empoderamiento, que es un término tan de moda en el 15M. No, a mí la verdad me gusta que lo viváis sin tanta obsesión, porque imagino conocerás un montón de grupos de tendencia comunista a lo largo de los años 60 que perdieron el nombre y tampoco les ayudó especialmente. Quiero decir, se puede tener un proyecto colectivo sin necesidad de perder la identidad. Lo que sí también me gustaría... Luego, además, perdón que te interrumpa, si te fijas, yo creo que lo importante es que cuando te descargas la canción, tú en tu ordenador la tienes como Robo, no tienes como Nacho Vegas, como hacer crack, no tienes Albert Pla, Teófilo Garrido, sino tienes Robo, Teófilo Garrido, Robo, como hacer crack, Robo, ahora que estamos en pie, o Robo es un crimen. Entonces, de alguna manera, bueno, tal y como queda registrado en tu ordenador, no aparece más que ese nombre. O sea, que ya yo creo que bueno, no se ha diluido del todo la autoría, pero sí se ha dado un paso, ¿no?, en el sentido de que bueno, pues que sí que se ha conseguido de alguna manera que todo esté aglutinado bajo ese nombre colectivo. Habéis conseguido formar una estructura en red, ¿no? Es decir, no hay exactamente líderes, no hay, sí que hay gente más conocida o que dedica más tiempo y tiene un cierto criterio y aporta su trabajo, pero funcionáis, por así decir, en un sistema en red, ¿no? No piramidal, sino totalmente en red. Sí, claro. Siempre habrá quien te diga que desde el momento en el que hay un filtro nunca es una cosa completamente horizontal. Entonces, claro, completamente horizontal, o sea, sí que somos muchos, y como, pues eso, como en el consejo editorial de cualquier revista o proyecto periodístico cooperativo, etc., pues sí que se toman las decisiones colectivamente, pero digamos que sí que hay un filtro, o sea, hay un filtro que intentamos que sea, eso sí, lo más laxo posible, y además lo que sí que intentamos es que en la medida de lo posible no entre en ningún momento en juego nuestro gusto personal. O sea, no se trata tanto de si te gusta más o si te gusta menos, sino si encaja de alguna manera en el proyecto. Entonces, bueno, sí, muchas veces no puedes evitar decir, pues esta canción me gusta más, esta canción me gusta menos. Son comentarios que evidentemente nos hacemos entre nosotros, pero no es un criterio que tengamos en ningún momento en cuenta a la hora de decidir si una canción se cuelga o no. Bueno, Roberto, pues así no te vamos a robar mucho más tiempo, la verdad, pero una preguntilla que nos había quedado un poco y que viene hilada con algo que hablábamos antes, es por qué esta historia, ¿no?, de que a determinada gente o determinados músicos, incluso artistas de otras disciplinas, les cuesta tanto hablar de política o de algún tipo de compromiso que no sea meramente emocional, ¿no? Parece que a la gente le cuesta más hablar de política y poco hablar de temas personales. A los artistas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Por eso comentábamos, ¿no?, en esa especie de manifestito que publicamos en la web de Fundación Robo, pues que la escena musical de aquí es verdad que siempre ha tenido tendencia un poco a mirarse el ombligo, ¿no? Que es una, bueno, que cuesta, ¿no?, escapar de esa espiral narcisista que todavía domina las canciones populares. Todavía existe. Y de hecho, algunos artistas o músicos, grupos, participantes en Robo, pues sí que han dejado claro desde el principio la dificultad, ¿no?, que para ellos iba a entrañar hacer algo explícitamente político de alguna manera, si aceptamos que toda creación artística es política. Entonces sí que yo sigo viendo ese reparo, pero me da rabia porque muchos artistas que me encantan les cuesta dar ese paso, y cuando por fin lo hacen canciones chulísimas. O sea, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, no sé, en el último disco de Chucho, que Fernando Esparizo, esta canción estupenda que es La mente del monstruo, es cuando la escuché, bueno, sí, mucha gente decía, esto es un panfleto, esto no tiene nada que ver con lo que haces tú y has bajado muchísimo el nivel. A mí me parecía todo lo contrario, que era una de las mejores canciones que había hecho. Y de hecho, como hace Crack, creo que me parece la mejor canción de Nacho Vega. O sea, me pongo a hacer memoria y hay unas cuantas que me gustan, pero yo creo que esta es mi favorita. Entonces me da un poco de rabia porque veo que lo que hay sobre todo es un miedo. Y un miedo también porque tampoco es sencillo, ¿no?, hacer una canción política que funcione, que no sea un panfleto, buscar el equilibrio, ¿no?, entre discurso y poesía, por decirlo de alguna manera, y no estaría sencilla. Es más fácil, ¿no?, hacer una canción pues hablando de tus sentimientos personales o de las cosas que te ocurren de puertas para adentro, que además es una corriente además perfectamente constituida, de lo que nos habla mucho, pero hay muchos grupos que de los que más les gusta hablar es sobre todo de la casa, de lo que hacen en casa, de los detalles cotidianos y, ¿no?, esos pequeños detalles encantadores que te arrebatan, ¿no?, con este discurso que a mí personalmente me ha acabado agotando un poco. Entonces, nosotros lo que proponemos, ¿no?, de alguna manera, es hacer canciones un poco de puertas para afuera, ¿no? Salir de casa, bajar a la calle y, bueno, dejarte contaminar por la realidad y no tener miedo a que esta se cuele de alguna manera en tus canciones. Muy bien, Roberto, pues antes de terminar, queríamos preguntarte un poco también qué va a ser de la Fundación Robo o de Robo de aquí en adelante. De momento, el que entre en vuestra página web, que no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir ahora, fundacionrobo.org, puede descargar una serie de canciones que están en el Bandcamp, es un robo.bandcamp.com, y bueno, el que entre de momento ahí tiene 11 canciones. Entiendo que no os estáis limitando a recopilar canciones que se puedan descargar gratuitamente desde ahí, sino que esto se tiene que materializar en algo físico más adelante, ¿no, Roberto? Sí, nos gustaría, es algo que llevo hablando con Nacho desde hace tiempo y yo creo que podría estar bien, ¿no?, hacer un disco con estas canciones, no sé si con estas canciones, no sé si tocándolas, no sé si regrabando algunas, no lo tengo muy claro. De hecho, Carlos de Elisabo sí tenía en la cabeza a lo mejor grabar alguna cosa, o porque claro, por otro lado también te da rabia, ¿no?, presentar tal cual lo que ya has subido y está en internet, pero no lo tenemos muy claro. Yo creo que después de ver el estupendo ejemplo de los amigos de Bookcamping, que han hecho una campaña de crowdfunding con goteo espectacular y han recibido, creo que buena parte de lo que necesitaban en muy poco tiempo, igual nos animamos nosotros también en breve cuando decidamos qué forma darle a esto. ¿Vosotros cómo lo veríais? ¿Qué haríais vosotros? ¿Un disco con estas canciones y algo más? Yo lo que os invito es a dar un concierto en Sol. Haremos de pantalla, montamos una manifestación más festiva, y se me acabó de ocurrir mientras te oía, pero lleva haciendo falta un concierto en Sol, ¿no? O sea, claro, el permiso, te lo aseguro. Llevamos, llamamos infraestructuras, os subís y tranquilos que la gente nos pega, los policías nos pegan porque ya nos pondremos los oyentes en medio. Bueno, claro, a mí eso nos parecía estupendo. Lo que pasa es que también, claro, me da un poco de respeto, ¿no? No quiero que parezca en ningún momento que nosotros somos aquí la banda sonora oficial del Movimiento 15M. Nosotros somos una expresión más, hay muchísima más gente haciendo cosas, hay muchas canciones inspiradas en este momento que vivimos, y no me gustaría que en ningún caso esto se convirtiera aquí en una batalla patrimonial o nominal. Y pero bueno, claro, nos haría muchísima ilusión. De hecho, ya nos han llamado para hacer algunas cosas, y sí estamos pensando en montar un pequeño, no es un grupo, porque en realidad la idea es que, creo yo, que nunca sepas muy bien con qué te vas a encontrar, ¿no? Según la ciudad en la que toques, pues puede aparecer uno, dos, tres miembros de Fundación Robo, y bueno, que pueda ser una cosa lo suficientemente flexible para que esté entrando y saliendo gente constantemente. Yo la verdad es que un poco alineado con Paco en esta sinergia que nos une aquí en la radio, que no hablamos, nos miramos nada más, estaba pensando que un disco sí que sale, pero que lo que mejor sale de ahí es un festival. No sé si en solo no, pero ya sois unas cuantos como para hacer algo potente. Pues ni se nos había pasado por la cabeza, pero jo, lo tendremos en cuenta. Lo que pasa es que claro, luego ya enseguida piensa lo del festival y ya con acampada dices, claro, no, en sol. Es que sí, es el FIF. Bueno, hay que montar un festival musical en Sol. Basta ya, acampada, yo qué sé, zona after hour. No, sí, me da un poco de miedo el posible revival hippie que se pueda derivar de esto, pero bueno, podemos hablarlo. Pues Roberto, te hacemos una última pregunta, que no te la hacemos nosotros, te la hacen a través de Twitter una oyente, Laura Rueda, que está por aquí comentando algunas de las cosas que estás contando tú. Y bueno, te pregunta que si tú crees que la influencia política del 15M se va a notar en un futuro en el arte. Ya no habla solamente de la música, sino en general toda esta revuelta, si se va a plasmar artísticamente y se va a notar esta influencia más adelante. Yo estoy convencido de ello, o sea, de una manera o de otra, claro, tiene que suceder, y creo que ya está sucediendo. Hay veces que, o sea, que reconozco que me hace gracia las prisas que veo que no sé, que tienen muchos para materializar este momento, ¿no? O sea, que a la semana del 15M ya había publicado dos libros, lo cual me parece un poco excesivo, quizá necesitemos un poquito más de perspectiva, pero bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de que empiecen a salir cosas. Ya hay algunas muy prometedoras. Está el documental que están preparando Estefan Grueso con otros compañeros y compañeras, que creo que tienen previsto que salga el 15M, ¿verdad? El 15M del 2012, sí, y que bien nos viene que saques eso a colación, porque es el objeto de Barrio Canino para la semana que viene. Ah, muy bien. Pues le saludáis de mi parte. Y bueno, eso a lo mejor sería la explicación más evidente, porque habla directamente de, ¿no?, del 15M, pero hombre, ha ocurrido, yo creo que ya está ocurriendo desde hace un tiempo. De hecho, por ejemplo, a Nacho Vegas le ha ocurrido Cómo Hacer Crack, también es una canción que él empezó a escribir antes del 15M y que la terminó después del 15M y tomó, digamos, de alguna manera que la canción evolucionó un poco y se dejó, ¿no?, de alguna manera contagiar por ese momento tan explosivo y esperanzador que estábamos viviendo. Y bueno, su último EP, de hecho, estaba bastante, creo yo, atravesado por el momento que vivimos ahora mismo, y como a él le ocurrirá a mucha más gente, estoy seguro. Ahora mismo no se me ocurren muchos ejemplos, pero vamos, los hay seguro. Y desde luego que la huella del movimiento se dejará ver de aquí en adelante y que crecerá, estoy convencido de ello. Pues muy bien, Roberto, te vamos a dar las gracias por todo lo que nos has contado. Vamos a poner ahora la canción de Nacho Vegas, de Cómo Hacer Crack, y te íbamos a pedir que la presentases, pero después de lo que nos acabas de decir, ya poco más hay que decir. Sí, no, es que además recuerdo que eso, en aquella conversación que os comentaba antes que tuvimos unos meses antes del 15M y tal, ya me habló de esa canción y además me dijo el título. Me dijo que tenía una canción llamada Cómo Hacer Crack, que hablaba de cuando haces crack por dentro, y bueno, de momento la idea era eso y poco más, y de repente, bueno, la cosa mutó, ¿no?, en hacer crack por dentro, y que todos hagamos crack por dentro, y que de repente haya una multitud ahí fuera haciendo crack. Vamos, a mí me parece una metáfora chulísima, e insisto que me parece una de sus mejores canciones. Pues Roberto, muchas gracias por estar ahí. Nos vamos a quedar aquí haciendo crack, como muchos otros han hecho por dentro y algunos por fuera también, ¿eh? Y gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino, y seguro que coincidimos en ese concierto de Robo en Sol. Sí, Canes 2, sí, muy bien. Bueno, pues gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaba Roberto Herreros, un veterano de los movimientos sociales y de la expresión artística y política al mismo tiempo. Y bueno, pues la verdad es que hemos hablado de muchas cosas con él y muy interesante siempre la charla con Roberto Herreros, y es muy interesante también la propuesta de Fundación Robo. Y bueno, la verdad es que es cierto que, sin menospreciar ninguna otra canción de Fundación Robo, esta canción de Cómo Hacer Crack es, yo creo, que la que más sobresale y la que mejor resume método del espíritu que traslada a Fundación Robo. Es cierto, la verdad que es un temazo, ¿eh? Y yo, vamos, somos aquí varios los que nos gusta Nacho Vega desde hace tiempo y hemos podido hablar de si nos ha ido gustando más o menos sus últimos trabajos, pero desde luego esta canción ha sido una grata sorpresa. De todas formas, hablando de gente, ¿no?, de visionarios, de gente que se adelantó al 15M, yo quería comentaros una noticia y ya lo dejo pensando mientras oímos la canción. Esta noticia salió hace unos meses, antes de las elecciones, y hablaba de que se presentaba, o tenía intención de presentarse, un partido llamado 15M, que, bueno, rápidamente, desde toma la plaza, se desmintió y tal. El caso es que la noticia me resultó curiosa porque este tipo tenía registrado el nombre, según ponía la noticia, esto no lo sabemos, habría que contrastarlo, se tenía registrado el nombre como formación política de 15M desde el año 2007. Yo no he tenido acceso al registro de formaciones políticas, la verdad, pero si este tío llamó 15M a un partido en el 2007... Vamos, que se lo den, ¿sabes? Directamente. Os dejamos con la canción de Nacho Vega, Cómo Hacer Crack. Solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Thank you. si esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global, y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Canino. Seguimos en Ágora Sol Radio, una de las emisoras del Movimiento 15M, la emisora del Movimiento 15M aquí en Madrid. Estáis escuchando Barrio Canino, el programa de entrevistas perrunas que emitimos los viernes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 en esta familia canina que no deja de crecer y lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, como diría mi tocayo. Y bueno, mientras escuchábamos esta canción incluida en esta Fundación Robo con la que estábamos hablando hace unos minutos con Roberto Herreros, un grande de los movimientos sociales, que por cierto nos dice que se ha equivocado al decir una cosa, que a ver cómo era esto, que al final quería decir Carnet 2 por el Carnet Rock, que ha citado un festival y que bueno, que se ha equivocado. Y bueno, pues mientras que estábamos escuchando esta canción de Nacho Vegas, hemos conseguido contactar con él por teléfono. Bueno, ha conseguido él contactar por teléfono con nosotros porque los medios poco más nos van a permitir, así que vamos a hablar con un ratillo con Nacho Vegas y bueno, pues que de alguna manera esta canción, Cómo hacer crack, es una de las más destacadas de Fundación Robo, aunque sin menospreciar tampoco a otros artistas. Y bueno, pues también digamos que sí que es verdad que ha sido uno de los artistas que más se han implicado con Fundación Robo, así que vamos a hablar un ratillo con él. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal? ¿Estás Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me escucháis? Sí, ahora sí te escuchamos, ¿qué tal? Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, de hecho hoy te pillamos grabando para la Fundación Robo. Sí, justo hace un par de horas. Estaba grabando con Mar Álvarez ahí unas voces para su versión de La revolución nuestra televisada, que es la bomba, va a ser la bomba. Cuéntanos un poco cómo surge ese amor entre Nacho Vegas y la Fundación Robo. Bueno, surge que, bueno, yo tengo mucho amor ya desde hace tiempo por Roberto, mucha admiración ahí por somos amigos hace mucho tiempo y seguía, ¿no? Pues todo lo que puso en marcha con la Dinamo y nada, hace unos meses y tal, un poco antes de que empezaran las movilizaciones del 15, me recuerdo que estuve hablando con él con motivo de una pieza que me hizo para Mapa Sonoro y hablamos mucho del tema. Me decía que tenía un montón de canciones. Ella me decía que tenía que pasar algo, que iba a pasar algo. Yo era un poco más escéptico, tengo que reconocerlo, pero Roberto siempre supo ver las cosas mucho más allá. Y nada, pues me comentó un poco eso, ¿no? Que quería empezar a colgar canciones regularmente en la red, así con licencia libre, canciones que fueran comprometidas, que tuvieran un poco de compromiso social, huyendo un poco de nuestra generación, que en algunos momentos fue un poco autocomplaciente, ¿no? Y la verdad es que a mí me pareció una idea fantástica, que quería hacer algo parecido y al final pues concluimos, ¿no? Y decidimos decidir un poco seguir un poco su estela, colaborar con Cómo hacer crack y luego pues con las siguientes canciones, con la versión de Esta tierra es nuestra y también un poco pues asesorando un poco lo que hacemos, ¿no? Con Robo. A mí, bueno, muy buena, me llamo, bueno, da igual cómo me llame, la cuestión, te quería hacer algunas preguntas. Por un lado, felicitarte por el tema, me parece un temazo maravilloso, buenísimo, encantado. Por otro lado, quería preguntarte cuál es tu pretensión con Fundación Robo. Es decir, ¿queréis hacer canciones? ¿Creéis que vais a poder movilizar algo políticamente en un contexto más real que el de la música, o únicamente el hecho de hacerlo ya supone un paso adelante para vosotros? Hombre, yo creo que no hay una pretensión, una una función, digamos, una utilidad que queramos darle a esto. Queremos, lo que queremos es dar fe de que la música, pues que la música pop, ¿no?, que también se puede dar testimonio de lo que está pasando y desde una óptica muy crítica, ¿no? Que la música también tiene que consignar un poco el tiempo en el que está viviendo. Yo creo que la gran mayoría, sino todos, ¿no?, los discos que a mí me gustan, en realidad notas que está ahí presente un poco su tiempo y que siempre hay un cuestionamiento, ¿no?, de la realidad, incluso las canciones que son más íntimas, más de amor, ¿no? Pero en este caso, pues eso, de una manera un poco más explícita queremos pues dar fe de lo que está pasando y la verdad, nosotros mismos tampoco sabemos muy bien, ¿no?, lo que podía ser Fundación Robo. Poco a poco se ha ido incorporando más gente, otras más canciones, y creemos que, bueno, pues como todo lo que está pasando con las movilizaciones, que es un camino largo y que estamos empezando en ello y que va a ir adelante. Es un momento de exploración, creo que para todos se están generando muchísimos tipos de movimiento distinto, de actitud, que yo creo que es maravilloso. Y la verdad, bueno, te sigo desde hace tiempo y no me imaginaba cuál podría ser tu actitud ante lo que estaba ocurriendo. Porque sabemos que tus canciones, tus letras suelen ser bastante íntimas, de algún modo románticas, en la búsqueda del yo y de la intimidad, y me ha resultado muy, muy, muy, muy sorprendente encontrarte metido en todo este proyecto, imagino que por desconocimiento. ¿Estáis abiertos a que siga participando más gente? ¿Crees que vas a durar en este proyecto? O sea, ¿te divierte explorar estos caminos? Sí, claro, nosotros mismos estamos sorprendidos, ¿no?, de que nos están llegando pues canciones, que es gente que se quiere sumar, y yo creo que es también un proceso en el que mucha gente de mi generación y de la de Roberto, ¿no?, pues cuando empezamos a hacer música, pues sentíamos que en el pop que había gente muy, un poco, no sé cómo diría, sentía mucha desafección, ¿no?, hacia cualquier tema que tuviera que ver con lo político, lo social, ¿no?, entonces, bueno, pues fue un poco el motor que les impulsó un poco a la gente, ¿no?, a Roberto, a Isidro y tal, a Víctor, a hacer la Dinamo y tal. Y es como un proceso, ¿no? Yo, en realidad, es verdad que mis canciones son muy íntimas. Yo creo que en algunas canciones mías anteriores también están, como te decía antes, ¿no?, un poco el de telón de fondo, ¿no?, un poco el mundo que nos ha tocado vivir. Pero bueno, yo no sé, recuerdo pues eso, ¿no?, César Rendueles, por ejemplo, ¿no?, que estuvo también la Dinamo, pues en Gijón, con mi hermano, con Xavier, ¿no?, pues estaban metidos en Liberación, en Gresca, ¿no?, en movimientos sociales, y un poco esa semilla fue la que ahora creo que está, que ha germinado y que ha explotado, ¿no?, con todo lo que está pasando ahora, ¿no?, y con la conciencia, ¿no?, que está tomando la gente, y gente un poco que se sentía como un poco desapegada, ¿no?, de cualquier de estos temas, pues ahora se quiere implicar, y eso es lo bonito, ¿no?, eso es lo que es ilusionante. Sí, para mí todas tus canciones desde hace tiempo llevan hablando de este crack que vivimos normalmente en la intimidad con los amigos, pero que en muchos casos es un crack externo que de alguna forma nos ahogaba y ahora estamos empezando a sacarlo afuera, a compartirlo, ¿no? Y empezando a crear proyectos para dejar de sentirnos esa sensación de soledad en la que creo que la mayoría vivíamos. Bueno, y cuéntanos un poco qué estás haciendo en México ahora mismo. ¿Estás de gira? ¿Qué estás haciendo por esas tierras? Bueno, estuvimos un par de semanas allí, teníamos ahí unos conciertos en Monterrey, en Guadalajara, en DF, que bueno, que estamos un poco pues entrando por ahí, yendo cada año a hacer conciertos. Hay mucha gente así que nos recibe con mucho cariño. Esta semana estuvimos la oportunidad de tener bastantes días para estar por ahí paseando. Precisamente estuvimos en Coyoacán, donde también había una campana de indignados, ¿no? Y bueno, pues ahí también tienen, la verdad es que su situación, ¿no?, que también es dramática, ¿no?, por otros sentidos, y también una situación política bastante muy extraña, ¿no?, ahora que parece que vuelve el PRI y que hay una situación un poco que no se sabe muy bien lo que entre la corrupción, empezando lo que cómo van a arreglar las cosas, pero también se ve ahí un movimiento, ¿no?, y una cosa bastante emocionante. Nacho, estábamos hablando hace unos segundillos con Roberto Herreros y, bueno, lanzábamos de aquí la propuesta de cómo se va a materializar esto de la Fundación Robo. Me parece que es bastante claro que un disco podría ser una salida lógica, pero bueno, desde aquí ya también planteamos la posibilidad, pues eso, de que fuera un festival de Fundación Robo y un concierto en la Puerta del Sol. Eso hay que presentarlo aquí. Dinos si apoyas esa moción para llevarlo a la Asamblea General de Sol, hombre. Sí, claro, es lo que estábamos hablando, ¿no? Nosotros estas últimas semanas, y que, bueno, hablaba con Roberto estos días, que sí, claro, lo que la idea yo creo que es hacer, sí, tal vez hacer un disco para el materializar un poco o recoger un poco algunas de las canciones en un disco el año que viene, no sé un poco cómo lo haremos, pero la idea es seguir colgando regularmente canciones en la red y luego, pues sí, hacer apariciones, ¿no?, en puntos calientes, ¿no?, en momentos así que puede ser algo chulo o bonito, ¿no?, y que acompañe algún movimiento, ¿sí?, ¿no?, algún acto un poco importante, no sé, pues estar ahí presente, no sé, algo así que eso nos gustaría, ¿no?, a ver cómo lo hacemos, lo hablando ahora. Yo he visionado el concierto en Sol y me pareció maravillosa la idea, me ha hecho muchísima gracia, pero sí, estaría guay. ¿Tenéis contacto también con proyectos similares? Por ejemplo, hablábamos de 15MCC, de Estefan Grueso o el proyecto de Book Camping. ¿Estáis comenzando a conectaros con proyectos similares al vuestro, pero en otros ámbitos, ya sea de... Sí, literarios o no sé, otro tipo de ámbito que no sea estrictamente musical. Sí, bueno, a mí me pone mucho al día Roberto, que es un poco el que está más en contacto, ¿no?, así con todo lo que está pasando desde que me pone al día, ¿no?, con el bootcamping que se puso ahora estos días. Y la verdad es que, si no, ahora tengo pendiente, pues eso, de reunirme así con, a ver si veo a Roberto, que hace tiempo que no lo veo, y nos ponemos un poco, no sé, decidimos un poco cómo... combinar, ¿no?, pues estas cosas y hacer que todo esto sea un proceso, un proyecto colectivo y que además que trascienda un poco la música y que sea un reflejo en todos los ámbitos, ¿no? Que digamos que yo creo que lo bueno también, lo bonito de esto, ¿no?, de Robos, que desaparece un poco la cosa esta, ¿no?, el individualismo este que a veces en la música está muy demasiado presente, ¿no?, y este ego y esta cosa del artista, ¿no?, sino que es una simplemente pues gente que está que intenta reflejar un poco lo que está pasando alrededor, porque no sé, simplemente cuando haces cosas, ¿no?, creo que hay un deber moral de hacerlo, ¿no?, y eso no tiene solo que ver con la música, sino con más ámbitos y todos se pueden combinar y hacer de ello algo social y algo muy potente. De todas formas, también sí que me había parecido entender en algunas entrevistas que ya llevas un tiempo queriendo publicar un disco con canciones políticas, ¿no? Yo he leído sobre una canción que grabaste que se titula Dos Bandos y que va a aparecer en un nuevo EP a tu nombre. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, justo acaba de salir ahora, creo que mientras estaba en México salía ahora, ¿no?, un EP que hicimos ahora acaba de salir en una edición muy limitada, pero está ya en descarga libre, ¿no?, en la red, en un EP que se llama precisamente Cómo Hacer Crack y el que está Cómo Hacer Crack y bueno, una canción más. Esta canción Dos Bandos fue una canción que recuerdo que se la mandé a Roberto justo cuando empezó Robo, ¿no?, cuando decidimos que podíamos, me invitó, ¿no?, a colaborar y a formar parte de Robo y empezamos esta nueva etapa y bueno, sí, ese digamos que es eso, ¿no?, es simplemente el momento en el que estás viviendo, pues es algo que se cuela en tus canciones porque es algo que está pasando y al final las canciones esos tienen que constatar y eso, ¿no?, y cuestionarnos desde una mirada crítica, ¿no?, lo que la vida que te ha tocado vivir y todo lo que está pasando. Y eso, bueno, pues está un poco más presente de manera más explícita en este nuevo disco y es algo que bueno, pero eso, que ya te digo, que ya no es solamente una cuestión de voluntariosa, sino que al final cuando quieres hacer canciones es algo inevitable, ¿no? Porque como decíais antes, al final, incluso las canciones íntimas, todo lo que está pasando es una cosa que afecta a la gente en todos los sentidos, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que estaba viendo pues que todo esto que está pasando pues que afecta de una manera emocional también a la gente, en sus relaciones, por eso también con canciones un poco más intimistas al final se puede hacer algo, no sé, que realmente sea muy, muy poderoso, ¿no? Es un, no es excluyente una cosa con otra. Se ha hablado bastante de la falta de líderes, por así decir, tanto para hablar con instituciones políticas o públicas como de líderes dentro de la acampada. Normalmente esta figura del líder, del autor, seguramente está encarnada en el artista, ¿no?, que es como la visibilidad del ego personal. Ahora, sin embargo, al fin parece que hay muchos artistas que están respondiendo y, curiosamente, en lugar de poner su nombre por delante, se introducen dentro de una red, de algo desestructurado con una estructura horizontal. ¿Tú crees que de alguna forma estamos atacando el paradigma este del sujeto, del yo, que me preocupe solo yo, y estamos intentando aplicar una preocupación por el otro, por la sociedad en el sentido de humano del término. Sí, sí, exactamente. Y es lo que eso creo que es lo bonito de esto, en realidad. Ese individualismo que además que tuvo mucho eso, como te decía, pues está muy presente también en ámbitos artísticos, ¿no? Esto del ego y tal, pero en realidad en general, ¿no? La sociedad, el individualismo es una cosa muy, el individualismo feroz, ¿no? Es algo que nos ha inculcado, ¿no? El capitalismo más salvaje y que en realidad que no ha llevado más que a la insatisfacción un poco a la gente, ¿no? Y al egoísmo, ¿no? Y al no preocuparte por los demás. Y en realidad lo que está ocurriendo ahora pues es algo, ¿no? El movimiento 15M, su carácter horizontal es algo muy importante en ello. Cuando las críticas con esto de la falta de líderes son críticas un poco que, bueno, pues esta gente que lo ve un poco, ¿no? De una manera alejada y que, no sé, con una distancia y que no sabe un poco cómo realmente entiende lo que la sustancia, ¿no? De esto, de lo que está pasando, ¿no? Todos estos liderazgos y no han traído nada bueno, en realidad, ¿no? Estamos viendo que todo se centra cada vez más en personas, en el sentido político más, en el ámbito político parlamentario, que en realidad todo eso no representa a la gente, ¿no? Nosotros tenemos el poder que tenemos, que somos muchos, somos más, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, y que somos más, y pues unos pueden aportar su granito de arena haciendo música, pues otros con canales de comunicación, con nuestro programa de radio, con el bootcamping, y simplemente saliendo a la calle y gritando, ¿no? Al final se trata de hacer un grito, y un grito que, aunque sea muy suave, si somos muchos, ¿no? Pues va a ser un grito muy, muy fuerte, ¿no? Y es lo bueno de esto, ¿no? Y no es importante que haya líderes, ¿no? Y somos conscientes de que de alguna manera este grito, Nacho, se está oyendo. Aquí y allí, en muchos sitios, este grito se está oyendo. Sí, sí, seguro. Y además eso está empezando, ¿no? Ha empezado, ya está probablemente una segunda fase, pero eso pues es un camino lento y largo, y que va a seguir, ¿no? Porque, bueno, pues ya veis que desde el 16, ¿no? Siempre había agoreros que decían esto se va a acabar, después de las elecciones del 22, esto no sé qué, y al final esto sigue y cada vez con más potencia, y bueno, ya se vio en la última concentración que a nivel mundial, o sea que y nos quedan años muy duros además, o sea que esto creo que queda para largo, ¿no? Pues sí, así es. Oye, Nacho, antes de despedirte, solo una cuestión más. Y es que ayer una amiga canina nos chivó que hoy es tu cumple. Sí, sí, hoy es mi cumple. Pues felicidades, oye. Muchas gracias. 37 añazos. Bueno, eres un chaval, hombre. Eres un chaval, sí. Venga, Nacho, pues muchas gracias por estar ahí. Nada, vosotros. Pues nos oímos. Venga, un beso. Venga, un abrazo. Pues sí, hoy es el cumple de Nacho Vegas. Tenemos que contar la anécdota, porque ayer le prometí yo a Monse, canina, que íbamos a contar esa anécdota, porque Monse es una persona que nunca nos deja de sorprender, porque no solamente es una de las afines caninas, y supongo que en algún futuro estará por aquí los micros, que tiene libertad para pecar, porque tiene una bula papal que así se lo concede, sino que además nos confesó que en cierto momento de su vida, en un concierto de Nacho Vega, se puso ahí a hablar con él al final y no sé qué le dijo, de que si era tal horóscopo o tal otro, anda como yo, y qué día cumples, anda como yo, y le dijo, sácame el DNI, Nacho Vegas, que tú y yo, tú me tienes que demostrar a mí que cumplimos años el mismo día. ¿Cómo son las caninas? ¿Cómo son? ¿Cómo son? O sea, te llegan con el típico de, igual que yo, y es como, mira, tío, ya han utilizado este truco para ligar conmigo, sí, demasiado, sí, sí. Enseñándome el carnet. Total, que bueno, pues eso, que como consecuencia de todo esto, pues hoy es el cumpleaños de Nacho Vegas, al cual ya hemos felicitado, y que también teníamos la misión de acordarnos de felicitar a Monse Canina hoy aquí los micros. Ayer le decía, mañana lo contamos, me decía, no serás capaz. Felicidades, Monse, y felicidades, Nacho Vegas, y felicidades sobre todo también a la gente de la Fundación Robo, porque estamos descubriendo que esta gente no dispara sin balas, se lo han montado bastante bien, están haciendo una propuesta muy chula, y bueno, pues nos mola lo que hace la Fundación Robo, lo que hace Nacho Vegas, lo que hace Roberto Herreros, y bueno, y también lo que estáis comentando aquí todos en el Twitter, que hay hoy bastante gente dándole a la tecla. Y vamos a seguir con un poquito más, ¿no? De música. Si venimos hablando de músicos implicados con la política, también era curioso, me parecía interesante buscar en otros campos musicales, ¿no? Otros campos musicales que no están asociados a la política, como podría ser, por ejemplo, el flamenco. 1, 2, 3, responde otra vez. Sí, de verdad que el flamenco pues, es arte, todo el mundo lo tiene muy claro, hay grandes artistas, grandes cantaores, guitarristas, pero la verdad es que no es un género musical que haya estado nunca muy asociado a la política en general, sí mucho al corazón quizá, ¿no? O al interior, pero hay un personaje que nos viene intrigando a los caninos desde hace tiempo, que es el Cabrero. Es un personaje que es de esos personajes malditos y de culto. Maldito porque su actitud dentro de los viejos del flamenco, ¿no? Como se les dice, ese compromiso político no está muy bien visto. Y de culto porque, pues precisamente por ser el estandarte, ¿no? De esta actitud dentro del flamenco. Es una persona que, digamos, su arte ha trascendido, más que su arte, su actitud, más que su aptitud, ¿no? Dentro de este mundo, porque a pesar de ser un músico de alta calidad, ¿no? Para poner así referentes internacionales, pues ha grabado con gente del jazz, como Chick Corea o con Peter Gabriel en las giras estas que hacía el Real World y tal, pero sin embargo, lo que hace de él un personaje original es, ¿no?, su orientación política y cómo lo lleva a cabo. Este hombre se llama Cabrero porque es Cabrero, de verdad. Y porque lo sigue siendo, a pesar de ser artista, cantar, irse por ahí de gira y todo eso, él tiene su rebaño de cabras y las pastorea. Y bueno, siempre se ha definido en el ámbito político como libertario, ¿no? Ha sido un personaje importante dentro del comunismo andaluz, pero de los años 70 ha estado militando con gente de partidos independentistas en Andalucía, pero al final su orientación final ha venido derivando hacia el anarquismo, ¿no? Y una colaboración que mantiene con la CNT todavía a día de hoy. Así que vamos a oír un tema, además bastante significativo, que de su disco Fandangos de Huelva del 92. Es un tema que es un fandango de la LOS, ¿no? Que tiene, como para los que sepáis algo de flamenco, pues sabéis que tiene unas características del fandango, pero propias en la LOS, ¿no? En el ritmillo ese, que lleva como cadenciado, así extraño. Y el tema se llama Muchos prometen la luna. Muchos prometen la luna, os imagináis ya de lo que nos va a hablar, ¿no? Pues el Cabrero. Tratan con el pie. Barrio Canino. Just a little bit harder, so I can love, love, love. Bueno, caninos, para seguir con la hora del malditismo, os he traído un poeta llamado Félix Francisco Casanova. Este tipo, pues, nació en 1956 y murió en el 76, antes de cumplir los 20 años. Nació en la isla de La Palma y es hijo del poeta Félix Casanova de Ayala. Y tiene la imagen de Jim Morrison. Ahora se lo voy a enseñar al Dr. Harry para que me lo confirme, pero es de una belleza enternecedora. Y bueno, este hombre, pues, era estudiante de filología hispánica y fundó un grupo de rock, guiño al Dr. Harry de nuevo, llamado OVNO, mierda en checo. ¿Qué te parece eso? Es una auténtica maravilla, desde luego tiene todos los ingredientes para ser maldito, maldita sea. Y bueno, a pesar de su corta vida, dejó obras como la novela El Don de Vorace, con la que ganó el premio Pérez Armas, o poemarios como El Invernadero, Espacio de Hipnosis, El Sumidero u Ocioso en los Amaneceres. Unos títulos bastante interesantes. Menudo crisol. Y bueno, os he traído un poema bastante chulo titulado Eres un buen momento para morirme. No os asustéis. Bueno, voy a leerlo. Amaneciendo y anocheciendo, a un mismo tiempo. Cariño, ¿no es esta la forma en que te gustaría vivir? En mi cabeza hay un álbum de fotos amarillentas y lo voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire y en cada sueño que sueño. ¿Sabes una cosa, pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio, un disco de rock and roll y calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos y te echo el amor con la ropa puesta a través de una pajita larga dorada. Mientras cruzabas la calle con el cabello ardiendo, pero ahora son tus pies quienes dan mis pasos, así que no te equivoques, pues me caería. Te bebo en cada vaso de agua que sacia mi sed. Mis palabras son claras como niños pequeños o espesas como semen empapando cortinas. Pero hoy tengo que inventar un nuevo idioma para conversar con tus tiernos maullidos eléctricos y los gritos de euforia de la gente que vive en tu cabeza. Debes saber que a veces soy como un entierro interminable, siempre triste y azul, subiendo y bajando por la misma calle. Pero otras veces soy un río de risa corriéndome por toda la ribera, haciendo el amor al mar, una felicidad contagiosa, un revólver de amor, nena. Y voy a disparar justo a tu corazón, bam, bam, te di. Quiero arrollarte, enrollarte y arrullarte, montaña de aguardiente y tarde rojiza. Eres un buen momento para morirme. Bueno, y ahora quería comentaros y hablar un poco con los caninos que sobre el tema este del malditismo, ¿no? En la actualidad. ¿Qué pasa con él, ¿no? Lo vemos como un producto comercial, como una especie de urgencia de las pequeñas editoriales de buscar al gambo, o con, no sé, ¿cómo lo veis vosotros, profesor M? ¿Gente? Bueno, el malditismo... O sea, el malditismo es una etiqueta que te aportan los otros. Por supuesto, se ha comercializado, como todo en esta vida. Y hablábamos la semana pasada con Moncho el Puente del peligro de tener ideas, porque te las roban y luego las comercializan. Toda la potencia del ser maldito, de la persona que vive como maldita, esa verdad que conlleva, convence en este mundo de cartón, piedra y plástico Mastercard, pues aquello que convence, que parece real, se vende bien. Las empresas lo han visto y lo han intentado comercializar. Pero no creo que el término a la gente que verdaderamente viva así pueda ser comercializada. Creo que son dos cuestiones distintas. Sí, bueno, el... Ay, sí. Yo estoy un poco... Yo estoy de acuerdo con Paco, porque esto me lo he cuestionado yo mucho cuando, vamos a decir la palabra asquerosa, consumir literatura o consumir música maldita. Y cuando son malditos, mientras están siendo comercializados, es un poco raro, porque... Es como decir, vale, maldito es al que no le editan o al que no le hace caso a nadie y el que no va a llegar a nada. Entonces, O al que han maldecido. Sí, efectivamente. O sea, es yo siempre he tenido sospecha cuando me he acercado a este tipo de etiquetas. Lo que pasa es que sí que hay gente que años después o pues sí que se les recupera o sí que se les trae. Y eso sí que para mí tienen un poco más de pues eso, de autenticidad. Suele ser así, bueno, perdona, suele ser así poco que el malditismo es verdad que te llega a posteriori, ¿no? Una vez que lo normal o los grandes figuras malditas que conocemos normalmente porque se han muerto ya hace tiempo y qué vida llevaba este hombre, hay que ver, es que no sé cuánto, o sea, es que fue un maldito, sí. De todas formas, recuerdo haber hablado con el profesor M en algún momento acerca de músicos o escritores, ¿no? Que eran malditos y se habían maldecido a sí mismo, ¿no? Bajo el peso de la droga y cosas así. O gente que lo pasó muy mal, incluso llegó a morir, pero que en estos periodos de lucidez habían publicado y creado cosas que eran impresionantes, ¿no? Y en alguna conversación que hemos llegado a tener, creo que llegamos a decir que se les podía exigir moralmente a esta gente que vivieran una vida maldita porque era la única forma que tenían de haber dejado este legado precioso, ¿no? Y que bueno, que sí, que es una putada para ellos haberlo vivido así de mal, pero bueno, que nos han dejado una gran obra. Sí, bueno, habría que preguntarse en cierto modo qué habría sido de Rimbaud si no hubiera tenido la vida que habría tenido, qué habría sido de los poemas que tiene. De todas formas, sí estoy bastante de acuerdo con vosotros dos con que ha habido una mercantilización del llamado malditismo brutal de hasta un punto absurdo en el que a cualquier persona que ya haga un mínimo de algo que se salga de las pautas del llamado establishment ya se le exige un poco ese malditismo para poder explotarlo y convertirlo en una mera mercancía, ¿no? Y es, no sé, se busca un poco entre el malditismo y el aire contracultural también se les exige un poco a estos artistas, por decirlo de algún modo, rebeldes, entre comillas, se les exige un poco la rebeldía y el malditismo para poder explotarlo, porque la contracultura es realmente la punta de lanza de lo que daríamos a llamar el establishment para regenerarse y reorganizarse y abrir nuevos mercados. Así que es un peligro la etiqueta del malditismo, no tanto con perspectiva si pensamos en el Rimbaud maldito del siglo XIX, que sí, eso ya no se lo puede quitar nadie, pero sí en hoy calificar a alguien como maldito es decir más, es como una especie de campaña publicitaria, ¿no? Y algo más estético y completamente superficial que algo real. Bueno, el programa anterior hablábamos de Leopoldo María Panero, que es uno de los poetas considerados malditos en la actualidad y yo creo que el verdadero maldito, ¿no? También el malditismo está muy ligado con el concepto de la locura, ¿no? Que deberíamos replantearnos. Realmente hoy en día se está utilizando la locura como algo, pues bueno, en fin, una especie de estado de ánimo, ¿no? Cuando realmente Leopoldo María Panero, pues como hablamos, estuvo ingresado en el manicomio de Mondragón y ahora mismo pues reside en otro, en Gran Canaria, vamos, que no es ninguna tontería. Y bueno, en fin, realmente me llama mucho la atención, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la poesía joven, las adolescentes que se mueren por los huesos de Alejandra Pizarnik, ¿no? O sea, Alejandra, has hecho mucho mal y te adoro, y lo sabes, pero... Además, Alejandra Pizarnik consiguió algo prodigioso. Un día escribí un texto, bueno, no voy a decir eso, pero bueno, sí, escribí, a veces lo hago. Salúdate. Maldición, lo confesé. Y después de estar leyendo a Alejandra Pizarnik, escribí el mismo texto, pero pos Alejandra Pizarnik y dejó un mundo desolado. El tema era el mismo, pero la visión era desolada. A mí me gustaría, intentando incluir por un lado Fundación Robo, por otro lado el malditismo, retomar la idea del concierto de Sol. Recordemos que el malditismo tiene sus orígenes modernos, seguramente en William Blake, seguramente sea el gran autor maldito. Lo Tremont. Es distinto, o sea, la unión, no vamos a debatir eso aquí, pero sí me gustaría pensar que este malditismo ha surgido como respuesta a la eliminación de los mitos de Eleusis, todas las fiestas báquicas que han sido cercenadas de nuestra sociedad y que terminan emergiendo estas peticiones del inconsciente o de la droga o de mundos más oníricos, los que se suele llevar al malditismo, que quizá, señor, si no le gusta el malditismo, denos mitos de Eleusis en sol. Entonces, un 40 días de fiestas báquicas. Claro, y a partir de ahí... Voluntad dionisíaca en la Plaza del Sol. Entonces, a ver si el concierto este de Fundación Robo, quien lo quiera llevar a cabo, puede provocar al menos 40 días de locura colectiva. Por lo menos. Qué interesante es esta versión, la vertiente lúdica del malditismo, maldita sea. O sea, la redundancia. Pero todo lo que queréis no es malditismo, vosotros queréis fiesta. Sí. Para ver si se nos pasa lo del malditismo. Queremos fiesta medicinal. Dentro de lo... llegar a él, ¿no? Porque el malditismo es el día después de la fiesta. Es cierto. Te sientes como un maldito. Sí. Pero a mí se me ocurre como persona, las definiciones que habéis ido dando, ¿no? De lo que responde una persona, un personaje maldito. A mí me estaba encajando Frank Sinatra perfectamente. Y por otra parte es un tipo que parece que vivió bastante bien, ¿no? No parece una persona que sufriera demasiado ni nada. Se veía con presidentes, hacía una vida social agitada. Y pero... vendía villancicos, discos de villancicos. Entre otras cosas. A su hija, más cosas vendió. Pero en cualquier caso es un tipo que tiene una historia oscura. Tiene un lado maldito. Y ahí está. Entonces, ¿cuáles son realmente lo que definiría a un maldito? Bueno, ahora que ligamos lo de la Navidad con malditismo, podríamos decir que todos los que aguardan la cola infinita hacen un sacrificio, ¿no? Para ir a comprar el boleto de Navidad en Doña Manolita. Esos también pueden ser considerados malditos. Y toda la gente reunida bajo Cortilandia. Es que es un mito de Eleusis, ¿eh? Madre mía. ¿Cuánto color? ¿Cuánto movimiento? Estamos sacrificándonos a nuestro dios Doña Manolita, sí, la diosa Doña Manolita. Realmente no puede existir hoy día malditismo fuera de Cortilandia, ¿no? Porque es un espectáculo impresionante de color, variedad y enajenación que un poco forman el caldo de cultivo de esa locura que viene a ser el malditismo. Claro. Estoy un poco fascinado estos días con la serie esta de Walking Dead, ¿no? De los zombies y tal. Y cuando veo la cola de Doña Manolita, no dejo de pensar en esas jaurías de caminantes aquí, avanzan 2 metros, hacia la fortuna. La verdad es que es hasta cómico, tío, porque paseando justamente ayer, creo que fue, sí, y claro, es que daba la vuelta por la FNAC y luego volvía por detrás y una cola que parecían de las colas estas de coña que se montaban en el... ¿Os acordáis del programa aquel humorístico de Emilio Aragón, de lo primero que hizo en la tele, que seguía la línea blanca y había una cola? Pues esto era igual, y ya pregunté a alguien, oye, ¿para qué estáis esperando cola? Hombre, para comprar la lotería de Doña Manolita, dije, mira, a ver, iros a paseo. Yo creo que precisamente es eso, ¿no? La identificación de Doña Manolita con, o sea, bueno, del local con el templo, ¿no? El templo, la diosa Doña Manolita y toda la gente haciendo el sacrificio de esperar 6 horas, 7 horas para comprar el boleto. Yo me he colado hoy. Tengo tiempo antes de venir. En serio, os lo digo. De hecho, he visto esta tremendísima cola y digo... ¿Qué pasa si me pongo delante, no? ¿Me gritarán? Vamos a ver, ¿me arrancarán la piel a tiras? ¿Has tenido que seducir a alguien? No sería capaz, creo. Pero no, me he limitado... Eso es muy poco canino, por tu parte. Sí. No, me he puesto ahí como un perrete a hacer lo mío y estaban realmente como zombies, ni siquiera... Pues que sepas que si no has hecho el sacrificio de la cola no te toca, ¿eh? Ya sabes cómo es Doña Manolita. Exacto. Tu décimo está maldito. Yo no soy hijo del tiempo, soy hijo del azar y me toca continuamente. Oye, ¿vosotros pensáis que Doña Manolita ha sido una de las grandes beneficiadas de la crisis? Naturalmente que sí. Sí, ¿no? Hombre, no hay que ver las colas, que hoy he visto yo que tenían ahí unas barreras de separación para poder delimitarla bien. Y tenían a un hombre ahí vigilándola. Yo creo que no os enteráis, no estaban yendo a Doña Manolita, estaban esperando para el concierto de la Plaza del Sol. Y sí, una pregunta, ¿por qué yo de verdad ahora veo sol tomada, sol y las calles aledañas, de verdad cuesta caminar por ahí, pero no le molesta a nadie? Lo hablaba con mi jefa, sabéis que pertenezco a una organización ultrafascista, y ella estaba encantada con el asunto. O sea, parece que solo molesta si vas a protestar, si vas a comprar, bien. Sí, bueno, se habló mucho del estado de excepción del año pasado de Rubalcaba, pero yo creo que toda Navidad es en sí un estado de excepción en toda regla, porque se violan las leyes más básicas de la naturaleza y se permite ahí una especie de barbarie generalizada que está muy bien vista y, no y quería, alegra mucho a los niños. ¿No querías mitos vaquicos? Pues ala, a comprar. Cortilandia, estado de excepción en sol. Bueno, pues con estas reflexiones ya nos vamos a ir pirando. Poco nos queda, mucha música nos hubiera gustado poner hoy. Ahora estoy mirando el playlist y grandes, grandes canciones se han quedado fuera. Semana tras semana nos ocurre esto, pero la verdad es que os vamos a confesar una cosa. Hacemos una recopilación de la música para nuestros propios sentidos y para los de nuestros colegas. Si queréis ser colega nuestro o simplemente recibir esa música, escribir a barriocanino@yahoo.es. Y os añadimos en ese envío, porque luego la verdad es que a mí me mola toda la semana luego darle un repaso a lo que traen los gourmets del rock, que se dedican ahí por la mañana los viernes a seleccionar cosas que yo siempre acabo descubriendo, cosas alucinantes que antes no conocía y que después pues las apunto ahí en mi lista de favoritos para esa semana. Solo una semana. Así que entre todas las perlas solo se puede elegir una, Juan Franer, así que tú dirás. Pues yo creo que vamos a escuchar, ya que hemos hablado de canción protesta, tenemos que poner una canción del que es prácticamente el maestro de todo, ¿no? El que es el referente mundial en lo que se entiende por canción protesta, ¿no? Estamos hablando de Woody Guthrie. Recordemos que Woody Guthrie llevaba escrito en su guitarra: esta es una máquina de matar fascistas. Si no me equivoco, Robo ha hecho de hecho una versión de él, ¿no? Sí. De This Line Is Your Line. Sí. De hecho, esa canción es una canción enseña de todos los movimientos civiles y de las huelgas y tal. Y además, también es una especie de himno no oficial de Estados Unidos. Es una canción muy conocida, muy versionada. Todos conoceremos miles y miles de versiones, pero no vamos a escuchar esa. Vamos a escuchar. Esa es una canción, además, que seguramente conocéis todos. Vamos a escuchar una canción que se llama Tom Joad. Tom Joad, como muchos sabréis también, es uno de los personajes protagonistas de Las uvas de la ira de Steinbeck. Y bueno, pues fue precisamente este libro el que inspiró a Woody Guthrie. Y un día, el 26 de abril de 1940, entró en un estudio y en un solo día grabó 11 canciones. 11 canciones que formaron parte del que es uno de sus discos bandera, que es Dust Bowl Ballads. Bueno, pues yo creo que vamos a escuchar ya a Tom Joad, que en la edición original, como se editaba en discos de 78 revoluciones, que eran discos de pizarra, la canción no cabía entera y se dividió en dos partes. Las hemos vuelto a juntar y aquí van. Tom Joad got out of the old McAllister pen. There he got his parole. After 4 long years on a man-killing charge, Tom Joad come walking down the road. Poor boy, Tom Joad come walking down the road. Tom Joad, he met a truck-driving man. There he caught him a ride. He said, I just got loose from McAllister Pen on a charge called homicide. A charge called homicide. That truck rolled away in a cloud of dust. Tommy turned his face toward home. He met Preacher Casey and they had a little drink, but they found that his family, they was gone. He found that his family, they was gone. He found his mother's old-fashioned shoe, found his daddy's hat, and he found little Muley, and Muley said, they've been tractored out by the cats. They've been tractored out by the cats. Tom Joad walked down to the neighbor's farm, found his family. They took preacher Casey and loaded in a car, and his mother said, we've got to get away. His mother said, we've got to get away. Now the 12 of the Joads made a mighty heavy load, but Grandpa Joe did cry. He picked up a handful of land in his hand, said, I'm staying with the farm till I die. Yes, I'm staying with the farm till I die. They fed him short ribs and coffee and soothing syrup, and Grandpa Joe did die. They buried Grandpa Joe by the side of the road, Grandma on the California side. They buried Grandma on the California side. They stood on a mountain and they looked to the west, and it looked like the promised land. That bright green valley with a river running through, there was work for every single hand. They thought there was work for every single hand. Hoy es una manera fundamental para terminar este programa, no podíamos terminar de otra manera. Y nada, esta sintonía también sirve para esos caminantes de la lotería. Les hace gracia a la gente del Twitter, pero es verdad, si habéis visto las colas de la lotería de Doña Manolita, es algo realmente siniestro. Como siniestra ha tenido que ser la escena del profesor M colándose para conseguir su décimo antes de los cientos de personas que vienen detrás. No he querido pensar que han podido pensar de ti todas esas personas. No he comprado mi décimo, solo quería ver si podía colarme en la cola. Si no tengo ninguna intención, nunca compro lotería. En fin, duras declaraciones. Una persona que se ha llevado la suerte de Doña Manolita. Y nada, con esto terminamos. Hasta el viernes que viene. Volveremos a estar por aquí, antes lo avanzábamos. Nos va a acompañar gente interesante que está moviendo ese documental 15MCC. Patricia Orrillo y Estefan Grueso intervendrán aquí en Barrio Canino. Una iniciativa multimedia para plasmar todo lo que se ha vivido aquí en Madrid y en otras provincias relacionadas con el 15M. Y también estará por aquí David Aristegui, él es el director del programa Comunes de Radio Círculo, que es una persona que es un estudioso del tema de licencias de autor, copyleft, Creative Commons, y la verdad es que es un ilustrado de la materia que nos va a hablar largo y tendido de ese tema, y la verdad es que vamos a aprender mogollón con él. Y bueno, pues nada, un programa jugoso que nos va a servir también para cerrar esta etapa de Barrio Canino 2011, y ya volveremos a abrir el chiringuito después de las fiestas de Doña Manolita, de los polvorones y de los roscones. Ya veremos a ver qué nos depara el 2012 a Agora Sol Radio y a Barrio Canino. Todo eso en 7 días. Yo, bueno, ya me despido. Chao. Yo me despido con un consejo. Sabéis que en Navidad a veces hay gente que regala perritos. Si tienes un perrito, si te regalan un perrito, no nos abandones. Somos buenos y te lameremos de arriba abajo. Feliz Navidad. Bueno, yo me despido hasta el próximo programa. Muchas babas de perro y aullidos. Muchísimos aullidos y muchas gracias por dejarme estar aquí. Y un abrazo por las ondas de radio. Bueno, pues hasta la próxima y chao. Pues eso, que chao. Hasta la semana que viene. Y ahora, para acabar, os vamos a dejar con un último temita. Ya recogemos los bártulos y os dejamos disfrutando. Si hemos dicho que en el flamenco no había una tradición política muy arraigada, probablemente en el hip hop tampoco la haya habido. Quizá en sus orígenes pueden ser humildes, puede haber un rollo de protesta contestatario, pero la verdad es que se acabó convirtiendo en una música tremendamente narcisista. pero no todo es así. Siempre hay resistentes en todas partes. Y uno de los grupos que también nos ha unido en otras disciplinas a los caninos ha sido Violadores del Verso, este grupo de Zaragoza que empezó dando la versión más árida y arenosa del hip hop y ha acabado sentando precedente y elevando el nivel musical y artístico en general del hip hop español. Os dejamos con un tema de su álbum Vicios y Virtudes del 2001 que se llama Trae ese ron, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora nosotros. Violadores del Verso. Somos los típicos joteros que curramos poco. Si en la jota hay cabrones, yo soy un cabrón más. Mamones no lo quieren cuando cogemos el micro. Si hace falta, yo soy el don. Javier Ibarra es el que canta, así es como cuelga, rompiendo la mierda abajo. No tenemos miedo a ningún MC bastardo. Trae esa mierda pa' calla. Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España. Puta España, ok, me cago en el rey. Vivo en la montaña, bajo a la ciudad y que me encuentro. Maldad en los niños, hay 41 grados ahí fuera. No sé qué será, pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera. Si no hay justicia, no hay paz. Y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar. Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar. No, los niños ya no juegan por jugar. No vengas aquí si eres militar, te vamos a debilitar. A quitar las ganas de gritar. Trae ese ron, es la canción de los que saben que el dinero es la condena del hombre. En nombre de la muerte vino el hambre y se llevó a tres niños. Y no, no eran los nietos del rey. Yo estoy más guapo callado. Vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado. Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos. No, pues entonces no lo llames democracia. No hay justicia si la guerra está justificada. Bajo el signo de la fábula crucificada, bajo la cruz justifican genocidio y con la cruz golpean hasta el homicidio. No es por Dios, es por el monopolio del petróleo. Dios no tiene odio, coño. No es por las víctimas, más víctimas, no resucitarán vuestras víctimas. Y así va la historia de vuestra gloria es escoria. Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Tenemos miedo a vuestra sangre fría. No es un mensaje, es un insulto. Todos somos adultos, no, yo no soy uno más en el bulto. Yo estoy jodido porque no puedo esconderme y solo puedo beber. Trae ese ron, joder, trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, pásate ese maca, pásate ese maca, trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, pásate ese maca. Cada vez más sordo, cada vez más loco. Tampoco estoy roto, pero por poco. Cada vez más solo y cada vez más triste. Cada vez más cadáver, ¿quién coño resiste? Trae ese ron, es la canción de los alcohólicos por desamor que viven soñando. Viven cantando, yo estoy entrenando estos versos perfectos que he estado pensando. Harto de tanto falso, dando saltos, lanzo hardcore, basto en párrafos largos. ¿Tú quieres ser un MC? Sí, te doy mucho trabajo, haz balance, chimpancé. No estoy a tu alcance, te matarán las llamaradas. Camarada, para nada pararás la ráfaga que te lanza la cara. Nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan. Cuando yo sueno, críticos y fans callan, se rayan. Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo. Vendo mi método, yo solo jodo. Rimas en ritmos, coño, defiendo mi apodo y el de mi grupo. Por eso ocupo un puesto en tu loroco. Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco. Cheque, yo rompo todo lo que toco. Y así toqué tu orgullo, y así con concluyó el murmullo desde que mi rap destructor fluyó. Es mi ejercicio, una virtud y un vicio. Son gajes del oficio cuando fans me sacan de quicio. No soy John Bon Jovi, sueno bastante más heavy que Sid Freddy. La pregunta es, ¿para qué cantáis si no sentís? Putas del rap a mí, sí. Putas del pop a mí, sí. Debéis ir de trippy. Entiendo a los que me rechazan, hay otros que me abrazan y otros me llaman y me amenazan. Si no brillo yo, brilla mi ausencia. No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia. Solo por sacar un disco ya soy una estrella. Igual eres tú el gilipollas, trae esa botella, trae ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron. Pásate ese maca, pásate ese maca. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron. Pásate ese maca. Cupo este barro sobre una instrumental de la R. Peña haciendo mierda, pam, sin mierda. Y son juguetones como Ken. Toda esa mierda ahí fuera. Me clavo las espinas de las cosas que piso. Mi nombre es Javi, pero tú, diosa, tú puedes llamarme Dioniso. Besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa y sin promiso dedicarme una sonrisa. Trae ese ron, es la canción. Casey Joe es el artista, nena, pásate ese maga. Yo vivo como si la muerte no existiera. Nada quiero, nada espero, nada llega. Recuerda, duermo en tu tejado. Cada vez que sueno en tu cadena resucito. Es mucho más que un rito en la rutina. De los celos de tu novio en cada esquina vigilándote. Tus padres, los amigos, las amigas. Vive la utopía, nada es lógico. Un sueño cada día no es algo paradójico. Estudié filosofía en Cami, en Fue the First y en el tremendo Menda. Nena, ya te dejaré una cinta. Recomiendo a Da Vinci, no a DiCaprio. Saben mejor los labios de los sabios y saben más. A mí las fiestas me deprimen, y más cuando chavalas desalmadas deciden cometer su crimen conmigo. ¿Qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán y ser un buen amigo. Mal marido, no son latidos, son alaridos. No, tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos. Son canciones inolvidables, no soy Lucho Gatica. Conozco los caprichos de la métrica y así se explica que una voz sea fantástica y mi técnica ebria resulte drástica en tu espástica. Yo soy inteligente, mi suegro dijo, me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está la pasta? Buscando ayuda en un bolsillo me encontré un agujero y me cabía un dedo y dos y me rasqué los huevos. Me casco pajas haciendo memoria, igual que tú, solo una embolia podrá separarnos y esa es mi cruz. Necesito organizar todo esto, no es excusa, pero está escrito sin musa. Es demasiado vértigo para un tímido subir tu libido. Soy un vividor inofensivo sin líquido, por eso te lo pido, por favor y con motivos, hasta seis veces en el estribillo. Trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, pásate ese maca, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, pásate ese maca. Si hacemos bombo clar, ya sabes de lo que estoy hablando. La J es la J. La peña andando por ahí, ¿dónde están los colegas? Bien. Sabes, mucha peña igual no sabe dónde va, pero lo tienen todo ya pensado.